Dos continentes por AM650, Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional presentamos De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Ayer se cayó definitivamente el proyecto de reforma electoral que planteaba el macrismo como una de las soluciones para resolver una de sus crisis más profundas y que tiene que ver con que su partido no tiene la cantidad necesaria para un control electoral de acuerdo al viejo sistema de la boleta de papel con la cual Macri fue presidente de la República. A ver si podemos tratar de explicar bien de qué se trata. El proyecto de la reforma para que se votara con una boleta impresa que simultáneamente iba a tener un control electrónico fue cuestionada porque se decía que con el chip que tenía la boleta electrónica se podía ir medianamente sabiendo cómo se votaba. La verdad, esto es discutible. Del lado del gobierno se dice los gobernadores del justicialismo no han querido facilitar que las elecciones sean transparentes y claras. Bueno, esto no es cierto porque en el mundo, incluyendo Estados Unidos, son cuestionadas las elecciones que se hacen a través de computadoras. Este es un sistema mixto. Lo que ocurre es que este muchachito Adrián Pérez, un hombre que viene de Lilita Carrió, que se pasó al Frente Renovador de Massa, que viviendo en la capital federal fue candidato a intendente por Vicente López, bueno, de hecho Macri vivía en San Fernando, fue candidato a diputado por el PRO por Loma de Zamora, después terminó siendo que diputado provincial por la tercera sección cuando vivía en la primera, y luego intendente de Vicente López viviendo en San Fernando. Así que eso, están muy acostumbrados los muchachos a cambiar de territorio. Bueno, Adrián Pérez, en esa voluntad de masa de poner a aquellos que tenían algún carguito, fuera diputado, concejal o lo que fuere, fue el candidato del Frente Renovador de Vicente López. Armó la lista, por supuesto, a su antojo, puso 2 secretarias de él, de Capital Federal, una que trabajó con Massa, las hizo concejales a los 2, o a las 3, los llevó de candidatos, y después inmediatamente Frigerio le ofreció un lugar en el gobierno, pegó un portazo y se mandó a mudar. Es decir, se transformó en el jefe de la reforma electoral. ¿Por qué digo todas estas cosas? Para que sepamos quién es Adrián Pérez, que es un muchacho joven, inteligente, pero que se manejó muy mal al informar la reforma, porque trataron de hablar del voto electrónico cuando tendrían que haber hablado del voto de impresión de la boleta en la computadora, tal cual se votó en la capital y en Salta. Como lo explicaron mal, la sociedad no está ni siquiera bien enterada de qué se trata. Pero ante esta derrota, que ocurre porque los senadores le bloquean lo que se había aprobado por amplia mayoría de diputados, y por lo cual no se puede tratar en extraordinarias, y al no tratarse el año que viene, efectivamente se va a votar con el viejo sistema, salieron a decir que esto esconde la maniobra fraudulenta de los gobernadores eternos, del PJ, etcétera, etcétera. Y le cuelgan a Gilvin Frank, que no es ningún santo, le cuelgan la responsabilidad de ser uno de los activistas, cuando en realidad, salvo el gobernador de Salta, todos los demás, a pesar de que habían dicho que estaban de acuerdo con esto, después se dieron cuenta que era una pieza de negociación a futuro, pero por el otro lado, que no tenían del lado de Cambiemos las cosas tan en orden. El PRO no existe como instrumento político, es decir, no está constituido con la cantidad de militantes necesarios para controlar una elección. Y a tal punto esto es así, que para que usted tenga una dimensión de lo que estoy hablando, las mesas que hay que controlar en una elección del medio tiempo superan las 86.000 en todo el país. Y la única forma que el PRO puede controlarlas es con la concurrencia del radicalismo, que sí tiene en todas las ciudades del país un comité y que sí tiene, al igual que el Partido Justicialista, una representación en toda la Argentina. Pero para poder hacer esto, le van a cobrar lugares que el PRO no le dio a los radicales en el Frente de Cambiemos y en el gobierno, y se lo van a hacer pagar doble. ¿Vos querés que te controle la elección? Bueno, la lista que presentaste en el distrito tal la tenés que cambiar porque no puede haber lista única si no van los nuestros. Bueno, esa discusión que se quería evitar diciendo no tenemos fiscales pero lo controlamos electrónicamente. Y si bien el proyecto encerraba algunas cosas buenas, como que en lugar de ser el Ejecutivo el que controle las elecciones, pasaba a la justicia electoral para que hiciera el control, fue mal explicado. No lo supieron instalar en la sociedad, no supieron que esto fuera una demanda, lo quieren hacer ahora, pero ya es tarde. Y la verdad es que se puede hacer fraude, y se ha hecho, con la boleta de papel como con el electrónico. Entonces, en esta democracia fraudulenta, yo me preguntaría, ¿cómo lo eligieron a Macri? Mayoritariamente en la Argentina, salvo alguna excepción como Salta y la Ciudad de Buenos Aires, con la boleta de papel. ¿Cómo lo eligieron a De la Rúa? Con la boleta de papel. ¿Cómo lo eligieron a Alfonsín? Con la boleta de papel. Por lo tanto, ¿son tres candidatos fraudulentos? Le pregunto esto a aquellos que salen a decir que es el peronismo el que defiende esta posición porque tiene el voto cautivo, etcétera, etcétera. Lo que sí tiene el peronismo es multiplicidad en el control electoral. Por lo general, no sé en esta ocasión ante las fragmentaciones que hay, pero por lo general el peronismo tiene fiscales de sobra. Mientras que además se ha hecho una industria. Antiguamente el militante se ofrecía en forma gratuita y lo hacía con mucho gusto de ir a controlar una elección. Como últimamente se empezó a pagar a los presidentes y vice de mesa por parte del Estado Nacional, ahora también hay que pagarle a los fiscales. Por lo tanto, se da el caso de que un partido político X paga a un fiscal 500 pesos, el otro le paga 800 y ese fiscal de 500 pesos mira para otro lado. Bueno, se le cayó al PRO la idea primigenita, va a tener que seguir pautando y arreglando con el radicalismo si quiere tener control electoral, y las elecciones de medio tiempo. Y mira hasta dónde llega la macana pública que están instalando algunos comunicadores, que van porque infran, porque entonces, ¿sabe cuánto es el porcentaje de mesas que tiene Formosa en la influencia de la elección nacional del medio tiempo? Porque tenemos que hablar de esto, porque si no estamos en el aire. 1.3%. ¿Saben cuánto influyen las mesas de Buenos Aires? El 36%. ¿Saben cuánto influyen las mesas de la ciudad de Buenos Aires? El 8%. Por tanto, déjense de macanear, porque no modifica una elección ese porcentual. Y si no están en la capacidad del control, allí entonces estamos en otro problema. Ahora, después podemos discutir que a los paraguayos los nacionalizan para que voten, después podemos discutir todo lo que se quiera discutir. Podemos discutir el voto en cadena, podemos discutir el fraude histórico que se ha hecho con las boletas de papel. Pero me parece que en esta democracia fraudulenta, donde macanean todos, la verdad es que no se llegó a un acuerdo porque fue mal planteado. Y porque, por otro lado, a Macri se le fue la lengua. Quiso apretar a los gremialistas y se mandó una gran macana cuando dijo que los convenios eran del siglo pasado. Nos tomamos el trabajo de revisar algunos convenios, no todos, obviamente, porque son muchos gremios. ¿Saben que la mayoría de los convenios no tienen 10 años? La mayoría fueron cambiados y renovados. Ayer Economía salió a poner paño frío, dijo, no, eso no se va a hacer, etcétera, etcétera. Y ya Smith le avisó ayer, si seguimos así, es inevitable el conflicto. Con lo cual, la Unión Industrial Argentina también lo deja pagando el gobierno, diciendo el vicepresidente de la UIA, nosotros no podemos garantizar que no se eche gente, porque cuando un empresario echa gente, no es porque quiere, sino porque no puede sostener a ese personal. Por lo tanto, todo lo que firmaron es un piripipí, y va a haber gente cesanteada más allá de marzo y durante este periodo también, por más que salga a decir este Pérsico ayer que está tranquilizada la fiesta de Navidad y fin de año por los logros que ha tenido las organizaciones sociales. La situación está muy complicada, en todos lados está muy complicada, y entonces la sensación que uno tiene es que se macanea todo el día y nadie se sincera. Es decir, la falta de fiscales que tiene el PRO lo disimulan diciendo no quieren adelantar las elecciones. Pero no dicen que las mismas empresas que hacen la parte electrónica en España, en Venezuela y en otros países han sido severamente cuestionadas por fraude. Tampoco han explicado que no es una elección donde se vote solamente electrónicamente, sino que era acompañada de un doble sistema. Se imprime la boleta y se pone la boleta como ocurrió en Capital. Pero también hay otro dato que poco pensaron. Una cosa es el puntero que le entrega la boleta en mano y le dice tenés que poner esta boleta para que gane fulanito, y es distinto dejar al libre albedrío. Ellos dicen, en el libre albedrío gana otra vez Cambiemos. En el voto acompañado, digitado, manejado por los punteros, el justicialismo puede seguir manteniendo la diferencia en el Congreso y entonces se le complica muchísimo el desarrollo de la segunda mitad de gobierno a Mauricio Macri. Bueno, si Macri hiciera las cosas que prometió en campaña, probablemente no se le complicaría. Pero cuando escuchamos que habla de que tenemos que abrirnos al mundo, que tenemos que salir al mundo, y nosotros todos los días le estamos dando datos que por otro lado son oficiales, y le tengo que dar datos de octubre, pero no sé si al presidente no le llegan los datos que se hacen públicos, pero la verdad que el déficit de la balanza comercial argentina del mes de octubre arrojó 114 millones de dólares en contra. Es decir, nosotros importamos por 4.829 millones de dólares y exportamos por 4.715. Cayó la exportación, presidente de la Argentina, gente de Cambiemos, el 6.3%. ¿A qué mundo nos abrimos? Porque en todo caso nos abrimos para importar, que es lo que dijimos siempre, para estropear el desarrollo de la industria nacional, pero no para que nos compren a nosotros. Repito, cayó en octubre 6.3%. 6.3% la venta argentina al exterior. Pero además que cayó el 6.3, hay que decir que si tomáramos los precios viejos, había caído más, porque hubo un aumento de 1.7 en los precios que Argentina exportó, porque si no la caída sería mayor al 6%. Quiere decir que estamos complicadísimos, lo que decimos todos los días, porque se gobierna con deuda y la deuda se paga con mayor exportación, tenemos cada vez menos, no con mayor importación, con mayor exportación, y a tal punto llega esta locura que se han organizado para este fin de semana largo en una Argentina insólita, porque resulta que el Día de la Soberanía es cualquier día, el día que se le ocurre, se pone el Día de la Soberanía. Nuestro país y Venezuela son los países con mayor cantidad de feriados en el mundo. Una cosa de loco. Pero resulta que el día que hay que conmemorar la fecha no lo hacemos. Lo hacemos cualquier otro día. Y el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, si quieren poner el feriado, pónganlo, que vamos a aplaudir. Pero no el lunes este que viene, que no tiene nada que ver con nada, en un país donde otra vez se van a ir las divisas al exterior y donde los tours de compra a Paraguay y a Chile ya agotaron todas las posibilidades. Le hacen, en un invento del capitalismo, cuando el capitalismo no vende, inventa grandes descuentos. En Estados Unidos se cumple, pero son grandes los descuentos, y la gente se mata cuando hay un Black Friday como este Viernes Negro, que van a todos a comprar en el mundo capitalista porque va a ser más barato. También van a rebajar los precios en la Argentina, pero no se preocupen, ya los aumentaron anoche. Por lo tanto, vamos a pagar medianamente lo mismo si vamos a consumir, o algún pesito menos, pero en otras partes del mundo el descuento es muy grande. Bueno, en Chile promocionan permanentemente con descuentos reales para que los argentinos vayan de tour de compra, y están agotando los pasajes y los pasos cordilleranos van a ser de largas horas porque van a comprar a Chile. De manera que, si no queremos entender lo que nos está pasando, si no queremos comprender cuál es la situación real en 10 meses de gobierno de esta gestión, y si queremos tratar de distraer, podemos hacer cualquier cosa, como la que hicieron ayer, por ejemplo, Cristian Ritondo y el Momo Venegas, que llamando a las cámaras de televisión descubrieron trabajo esclavo en un lugar de la provincia de Buenos Aires donde había cautivos trabajadores de Santiago del Estero, pero lo importante es que nos hubieran dado nombres de empresas, datos, funcionarios, y lo hubieran metido preso por las cosas que estaban haciendo, pero mostraron eso, que en realidad está muy bien que lo hayan hecho, pero sería muy importante que el gremio de los trabajadores, de los peones de campo, el primer estatuto que Perotti hiciera cuando fue secretario de Trabajo y Previsión, saliera a recorrer la gran cantidad de esclavos que tienen los estancieros trabajando bajo regímenes no aptos, y que no nos enteramos que haya nunca inspecciones. Está muy bien lo que hicieron, pero no alcanza. La verdad, eso fue para la televisión, y no alcanza. Entonces, frente a estas cosas que pasan, y frente a tratar de mostrar que hay gestión con una actitud de gente que explota a trabajadores que trajeron de Santiago del Estero para juntar arándanos, una cosa que no se puede creer, en Exaltación de la Cruz. Entonces uno se pone a preguntar a sí mismo, hay bolivianos que son explotados, hay paraguayos que son explotados, hay santiagueños que son explotados, y descubrimos de vez en cuando alguno, porque no hay voluntad de control a fondo en cada uno de los rubros que hay que contener. Hace rato que los textiles están por quebrar, y hay mano de obra de hace mucho tiempo esclava. Macri le puede preguntar a Aguada, porque la familia Aguada conoce sobre esos temas. De manera que cuando uno se para frente a las cosas que nos ocurren todos los días, y cuando vemos con qué soberbia se manejan algunos funcionarios, de qué forma contestó el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, de qué manera tibia se enojan algunos dirigentes sindicales, me parece que si no se resuelven los conflictos, el año de las elecciones va a ser un año muy friccionado para el gobierno nacional. y nadie quiere desestabilizarlo. Lo que queremos es que tampoco se desestabilice al pueblo, porque el pueblo cada día está en situaciones de mayor crisis. Creció la pobreza, hay recesión, no alcanzan los salarios, se paga impuesto a la ganancia porque se les ocurre sobre salarios que son insólitos porque no alcanzan ni para la canasta familiar. Y entonces en las extraordinarias ya se mandaron los proyectos de ley que se tendrán que tratar, y es interesante ver de qué forma y de qué manera mandó el gobierno varias inquietudes, y entre ellas, obviamente, son 17 proyectos para las extraordinarias. Ustedes saben que las sesiones extraordinarias van a comenzar el primer día de diciembre y termina el 30 de diciembre. La modificación del impuesto a las ganancias, uno de los temas tan discutidos. El presupuesto administrativo nacional. Por el otro lado, la emergencia social. La extensión de dominio. El código electoral. Los mercados de capitales, donde hay una enorme cantidad de reglas que modifican leyes y decretos y nuevas leyes para beneficiar a los empresarios. Lo de riesgo de trabajo, que el sindicalismo ya dijo no contempla los accidentes de trabajo, por lo tanto va a haber otro revuelo con ese tema de la ley. El tema de la educación, la sala de 3 años, entre las tantas cosas que se van a tratar en los 17 proyectos. Ahora, cuando uno se da cuenta que se llega a elecciones extraordinarias y el gobierno tiene, primero, un retroceso en cuanto al tratamiento con el movimiento obrero y a los movimientos sociales, y yo no lo pongo como un triunfo de nadie, lo pongo como acercarse un poco más a la realidad. Ayer cuando decíamos medio vaso lleno, medio vaso vacío, decíamos que no alcanza a cumplir las expectativas de todos nosotros, pero hay una parte que satisface. Se avanzó, se dio mayor tranquilidad. Después veremos, seguramente habrá que seguir discutiendo, habrá que seguir avanzando, porque no se puede hacer una pelea frontal todo el tiempo, de pelea a fondo, rompiendo todo, y después quedándose esperando a ver si algún ilustrado hace la revolución. No, eso no existe. Entonces, como eso no existe, se trata de buscar dentro del diálogo y el consenso hasta que la cuerda se tense lo suficiente, y si no se cumple, y si no se avanza, y si se sigue con la misma idea política y económica, bueno, allí las consecuencias serán otras. Pero después no podrán decir que fueron los movimientos sociales, que fue el movimiento obrero los que destabilizaron. La gente se va a dar cuenta dónde está la falla. Y si ustedes le preguntan hoy a los que votaron por Macri, saquemos a aquellos que votaron a Macri para que no ganara el gobierno que estaba, sino vayamos al original, a los primitivos 30% aproximado de la primera vuelta. Si usted le pregunta a los de la primera vuelta que votaron por Macri si los volvería a votar, se va a encontrar con la novedad que si votó en Provincia de Buenos Aires, quizás por Vidal sí, pero si votó en cualquier otro punto del país, más de la mitad le dice que no. Cuando le pregunta quién va a votar, ya no tengo la menor idea. O sea, es un voto totalmente desorientado, que tampoco lo cautiva a nadie, que tampoco convence a nadie, y que ahora, en la elección del medio tiempo, puede ser un boomerang que le haga perder la elección a Cambiemos o que le haga ganar, según lo que hagan en este año antes de las elecciones. Y aquí está entonces, ya no dependiendo del movimiento obrero, de los movimientos sociales, depende del gobierno. Y depende de que Macri piense antes de hablar. Porque cuando habla de que hay que renovar convenios que son del siglo pasado, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Él lo que quiere hablar es sí o sí de bajar el sistema peronista sindical y poner otra vez el sistema aquel donde antes de Perón el patrón ponía las condiciones cuando le decía: déjame la libreta, vos ya votaste, anda tranquilo que votaste por el patrón. Es decir, donde el obrero era un esclavo, en donde no tenía las chances de nada, y que los anarquistas y socialistas y comunistas que aparecían tenían que hacer propuestas revolucionarias para ver si se modificaba la sociedad. Cuando apareció el peronismo, empezó a cambiarse profundamente todo, se cambiaron las leyes sociales, las banderas rojas y negras se cambiaron por las banderas azul y blanca, se empezó a nacionalizar el movimiento obrero, los trabajadores empezaron a entender que tenían derecho y también obligaciones, por lo menos era la época de antes, hoy la gente cree que tiene solamente derechos, y a partir de un momento en que la Argentina hizo ese clic, nadie le puede quitar a la organización sindical argentina en las banderas de lucha. Por eso ayer el movimiento, el Ministerio Económico de la Argentina, el Ministerio de Hacienda y los que dan vuelta por allí, desactivaron la frase de Macri porque se dieron cuenta que donde haya un solo paro general va otra vez para atrás todo el esfuerzo que han hecho para instalarse en el mundo, o si salen los movimientos sociales a la calle todo el día, la fotografía que va a girar en el mundo no va a favorecer ninguna clase de inversión, que por otro lado no vienen, porque como la Argentina paga intereses tan altos, el negocio es la timba financiera. Por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo qué es lo que quieren para el futuro de la Argentina, porque no pueden venir a esta altura a usar a la prensa canalla para decir que Infran movilizó a todos los gobernadores para que no salga un proyecto de ley electoral porque ellos no tenían fiscales. Terminemos con la democracia fraudulenta de los dos lados, terminemos de una vez, sinceremos las necesidades de la gente y pónganse a trabajar, muchachos. No es tocando el timbre que se pone la Argentina en marcha. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En la hora 6:28 minutos, 22 grados 8 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Leopoldo Marcos. ¿Cómo te va? ¿Qué dice, viejo? Bien. Coincido con tanto con todos tus dichos a las 6 de la mañana. Y yo quería, digamos, ampliar el criterio. Ni Macri ni Funes de Rioja, el vicepresidente de la UIA, se equivocan. Ellos representan, en el caso de Macri, el pensamiento del imperialismo, porque es un lacayo del imperialismo, lo mismo que todos los presidentes anteriores. En el caso de Funes de Rioja, que es un hombre que se desayuna matinalmente con sangre humana, refleja la verdadera posición de una burguesía absolutamente desconectada del país, porque mientras que entran masivamente mercadería extranjera que compite deslealmente con la industria argentina, ellos lo que quieren es aumentar la tasa de explotación para poder mantener la diferencia de sus beneficios excepcionales. Es decir, acá el problema, me parece a mí, nos parece, es que hay una situación de coloniaje y tenemos que decir las cosas como son. Nosotros decíamos en un documento que la unidad de la CGT es un paso hacia adelante para el Frente Nacional, pero que esa unidad debía ser el primer elemento que debía tomar la clase trabajadora, y particularmente la CGT, para ponerse al frente de todas las luchas. Si no, sería una unidad sin principios, y la única que se venía beneficiado, lo único que se vería beneficiado sería Macri. Acá tenemos que tener en cuenta que, digamos, que no se puede excluir, digamos, la movilización general del pueblo, un plan de lucha, y si es necesario, digamos, un paro nacional. Porque toda la política del gobierno es a destruir el movimiento obrero, sustituir el derecho laboral por el derecho civil, como era antes del 4 de junio de 1943, y terminar con toda la entrega al país. El plan del gobierno es la recesión. Yo creo que es una flexibilización, no sé lo que piensa la izquierda nacional, pero es una flexibilización que no se animan a decir la palabra, pero está en plena vigencia, ¿no? Por supuesto. La flexibilización es el instrumento para destruir la unidad, digamos, de la clase trabajadora, porque los convenios solamente se puede hacer por rama única de trabajo. Bueno, fíjate que hay un sector de la izquierda, no digo que sean ustedes, pero hay un sector de la izquierda que históricamente ha luchado por los sindicatos por fábrica y no se dan cuenta que ese sindicato por fábrica le es exactamente funcional a las patronales, ¿no? Exactamente. La división del movimiento obrero parte, digamos, de su atomización. Y lamentablemente la izquierda cipaya, desde siempre, ha actuado en ese camino. Nosotros no podemos participar de ninguna manera de esa visión pequeña y que al mismo tiempo sirve para el aumento de la tasa de explotación capitalista. Porque acá podríamos decir lo siguiente. Marcos, ya que llamaste, se cumplen 99 años de la Revolución Rusa, ¿no? Así es. Bueno, contame, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? Porque ustedes son izquierda nacional, son marxistas. Sí. Y entonces, ¿cómo ves los dos octubres? El octubre, digamos, ruso y el octubre peronista. Es buena tu pregunta. Creo que son aspectos complementarios. La Revolución Soviética fue la primera revolución socialista del mundo, en un mundo atrasado, semibárbaro, con un capitalismo atrasado, y al cual estaba obligado por las potencias imperialistas Gran Bretaña y Francia a estar en la Primera Guerra Mundial y a quedar atenazado, igual que en la Argentina, por el capital financiero. En ese sentido fue un avance de la humanidad, lamentablemente luego trastocado por la profunda contrarrevolución interior que gestaba el estalinismo y que tanto daño ha hecho al movimiento obrero internacional. En cuanto al 17 de octubre del 45, fue la entrada triunfal de la clase trabajadora a la política argentina. Terminó para siempre de que la política la hacían los patrones, que la oligarquía asociada al imperialismo británico podía decidir. Expresó todo un avance, digamos, de la marginación o la semiautarquía de la Argentina respecto al mercado mundial, cuando la industria argentina comenzó a sustituir, una industria de sustitución de importaciones, digamos, las mercancías que antes se importaban. La unidad entre la clase trabajadora y el ejército argentino que sustituía a la burguesía nacional expresó, digamos, un frente único antiimperialista, un frente nacional que lamentablemente está roto desde la muerte del general Perón el 1 de julio del 74 y que expresó, digamos, un proceso de independencia nacional dentro del cual la clase trabajadora tenía, digamos, un papel fundamental, si se quiere, con una ideología burguesa, pero eso no estaba en discusión. Por eso muchos dirigentes socialistas y comunistas y anarquistas se integraron al peronismo. Nosotros de ninguna manera... Bueno, ahora, ustedes no se integraron, pero sin embargo, en el regreso de Perón, dijeron, voten a Perón por la izquierda. Así es. Cristina Fernández dice que votó la lista de ustedes. Se ve que no entendió bien por qué. Y contame por qué lo hicieron. Bueno, nosotros teníamos, digamos, hay dos etapas en esto. Las etapas de marzo del 73 y la etapa de septiembre del 73. Antes de marzo del 73, como vos bien recordarás, hubo una cláusula proscriptiva el 25 de agosto del 72, que impedía que todo ciudadano que no estuviera dentro de nuestras fronteras no podía votar ni ser elegido, ser candidato a presidente de la República. Eso apuntaba al general Perón. En aquel entonces nosotros señalamos que solo la movilización obrera y popular podía terminar con la cláusula proscriptiva. Lamentablemente no fuimos escuchados y luego se planteó la constitución, primero del Fresilina y luego del Frente Justicialista de Liberación Nacional. ¿Ustedes hicieron el FIP? Nosotros habíamos ya hecho, porque fue, en realidad se creó en 1971. Pero lo fundamental de esta cuestión es esto. El general Perón nos ofreció, y lamentablemente la convención del nacional del FIP no aceptó, declinó esa invitación, de ir con cargos selectivos, comenzando por la candidatura a senador nacional por la Capital Federal, compañero Jorge Abelardo Ramos. Y esa candidatura quedó finalmente en Marcelo Sánchez Orondo. Pero nosotros mismos hicimos la crítica de esa cuestión y de allí surge la necesidad de acompañar la candidatura del general Perón a la tercera elección presidencial. Fuimos a verlo al general Perón, esos fueron nuestros compañeros, y en un acuerdo entre la dirección del FIP y el general Perón se decidió que podía votarse con lista propia, que la lista 14, vote a Perón desde la izquierda. ¿Por qué decíamos eso? Bueno, porque había ciertos aliados del peronismo y algunas figuras, digamos, del Partido Justicialista que no representaban exactamente el pensamiento de la masa trabajadora y particularmente del peronismo. Esa fue la razón. Y esta decisión significó que 900.000 votos acompañaran al triunfo del general Perón, cosa que él agradeció. La respuesta del imperialismo fue el asesinato del compañero Rucci a mano de los montoneros. Te saludo. Chao. 6:00 a.m, 7 minutos, un integrante de la Izquierda Nacional. ¿Quién está? Hola. Sí, Carlos de la Plata, de Rancis. Yo disiento siempre, no me dejo por el discurso proselitista llevar, pero les recuerdo que Perón decía que había una sola clase, los hombres que trabajan. No existe la clase trabajadora y la clase dirigente. Yo he asistido a formación de partidos chiquitos, donde venían gente para ser dirigente, estaban preparados, otros venían a vender 300 votos. Entonces, de ver si todo lo que dijo este último hombre está bárbaro. Yo creo que debajo de ese pecho hay un corazón que late por el pueblo. Pero cuando dijo que la clase trabajadora son amo, yo, para mí existe una sola clase de hombres, los que trabajan. Está bien, por eso es lo que sostenía Perón. Lo que pasa es que el que habló tiene un principio marxista y cree en la división de clases. Pero lo dice todo el mundo, inclusive hasta los mismos trabajadores de Rensis. Nosotros somos los trabajadores, y el médico también es un trabajador, y todos somos trabajadores, pero todos en absolutos no. Los que hacen y viven porque juntaron un capital o porque heredaron un capital, esos no son trabajadores. Entonces, esa gente tendrá que entrar en un nuevo sistema, que yo pienso que a lo mejor podrá ser capitalista, pero donde nadie sea poseedor de las finanzas explotadoras. Ese es el tema. El tema radica, como dice a veces el amigo que habla de Jesús y de los santos, el tema radica en la bondad que uno pueda tener adentro para no explotar a los demás. El tema hasta que no entendamos que uno puede ser dirigente. Hay en el peronismo una definición cuando Perón decía que el comunismo era la explotación por parte del Estado y el capitalismo era la explotación por parte de la empresa privada. Exacto. Ahora, pero por eso, son discusiones ideológicas. En esta altura, me parece que tenemos que hacer una síntesis y buscar lo que nos junta y no lo que nos separa, porque ¿sabe dónde estamos? Parado en el abismo. Sí. Bueno, no, de verdad sí. Los peronistas de verdad no. Los enquistados, tal vez. Lo que tenemos que hacer, y yo lo dije varias veces, empezar a juntarnos los que pensamos que el hombre que trabaja es la única forma de vivir en esta tierra. No los otros. Pero tampoco para matarlos, bueno, ayer, por el estilo. Ayer decía esta oyente ucraniana, decía, lo que los argentinos no terminan de entender es que tienen que tener obligaciones también, ¿no? Por supuesto, de Rensis. Y sabe, el otro día leí algo muy interesante. Y que yo creo que lo dije alguna vez y nunca me contestaron. Que el nórdico entiende que la libertad es un deber. y no un derecho. Y nosotros creemos que la libertad es un derecho, entonces siempre estamos buscando un papito que nos libere. Queremos que nos devuelvan nuestro derecho. No, la obligación de la libertad se defiende. Y eso tenemos que entenderlo los argentinos. Los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 40 minutos. Diego. Hoy es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. La agresión contra el otro género puede ser física, sexual, psicológica y de cualquier otra índole. La forma de violencia que más afecta al mundo es el tráfico de mujeres y los femicidios. Las formas de agresión son varias y muchas. Desde 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió celebrar cada 25 de noviembre la lucha contra la violencia de género. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se da como fecha aniversario del asesinato de las militantes dominicanas Minerva y María Teresa Mirabal. Este suceso ocurrió en 1960 en República Dominicana durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina. La comunidad internacional no reconoció explícitamente las alarmantes dimensiones de las violencias contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre del 93, fecha en que la Asamblea General aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Hasta entonces, la mayoría de los gobiernos consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares y no un problema generalizado. Este problema social, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, atraviesa sin distinción todos los niveles sociales, económicos, culturales y educativos. Las mujeres del mundo dependen de su fortaleza y unión para la eliminación de la violencia de género. No lo permitan ante cualquier conato de violencia, denuncien al culpable de esta agresión. Debemos erradicar del planeta la violencia contra la mujer. Solo luchando, las mujeres lograrán que respeten sus derechos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La hora 6:43 minutos, 22 grados 8 en la temperatura, a las 10 de la mañana comienza la disputa por la ensaladera de plata. Rodolfo. La final de Copa Davis hoy en Zagreb, 10 de la mañana, hora de la Argentina. Se esperan 3.000 argentinos en el estadio. Aquí se verá por TV Pública o Teis Sport. Diego Maradona con 3 amigos estará en un palco. En el primer punto se enfrenta el número 1 de Croacia, 6 del mundo, Marin Cilic, frente al 2 de la Argentina. 41 en el ranking, el azuleño Federico Del Bonis. En el historial entre ambos, 2 partidos, los 2 los ganó Cilic. En segundo turno, el primero de Argentina, número 38 del ranking, el tandilense Juan Martín del Potro, va contra el número 2 de Croacia, el 20 del ranking, Ivo Karlovic. 5 partidos en el historial, 4 victorias son del argentino. Quinta final para la Argentina, que ya perdió las de 1981, 2006, 2008 y 2011. La reina que muere. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay 46 minutos, 22 grados 8 la temperatura. ¿Qué pasa en toda la Argentina, Cecilia? Bueno, en Córdoba, otros dos legisladores abandonan el Frente para la Victoria. Se trata de Fernando Salvi y Nora Vedano. Anunciaron que se sumarán al justicialismo córdobés para sumar voluntades, dijeron, en vista de las próximas elecciones. Cumbre petrolera en Chubut está prevista para el miércoles. Participarán representantes de esa provincia, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. Y entre otros temas urgentes tratarán la eliminación del llamado barril criollo, que puede quitar tareas y provocar despidos. Comenzó en Corrientes el abastecimiento de insumos hospitales para prevenir posibles casos de dengue. Los agentes sanitarios hacen hincapié en el flujo de turistas que llegarán por los fines de semana largos y las fiestas de fin de año. En Mendoza se esperan 4 días de lluvias y temperaturas altas. La advertencia de las autoridades viales está centrada en las rutas provinciales, algunas en reparación, principalmente las que conducen hacia la alta montaña. Recién el lunes cambiarán las condiciones. Y finalmente en Salta, trabajadores bolivianos y argentinos denuncian que el sector se está quedando sin empleo por el creciente uso de tren para trasladar el maíz. Mañana y el lunes se tiene previsto cortar el puente internacional y bloquear las vías para interrumpir el servicio. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Yo siempre digo a veces que usted me ilumina la mañana con su editorial. Sí, pero a veces corta la energía. Bueno, pero hoy no me ilumina. Sí, señor. Pero hoy su editorial no me iluminó la mañana. ¿Sabe quién me iluminó la mañana? El primer oyente que habló desde la Izquierda Nacional. Leopoldo Marcos. Brillante. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es tan brillante como lo dice, y lo que dice, sin vueltas, sin dobleces, que es para aplaudir. Y le digo al segundo oyente que creo que no todos los trabajadores son iguales, pero me parece que es otra historia. Yo lo de lo que siempre hablo es de su editorial. A mí me impactó lo del vaso, usted lo sabe, que me impactó lo del vaso medio vacío y medio lleno. Y en su editorial usted habló de los capitales. Los capitales dicen que no vienen por la inseguridad jurídica y por la foto de los piqueteros en las calles. Son mentiras. ¿Eso quién dice? Yo, entonces... No, pero digo, ¿quién dice eso? No vienen porque la inversión en la Argentina para el desarrollo industrial no le sirve, a ellos le sirve la timba financiera. Totalmente. El que al 34% vino... yo también haría lo mismo, ¿eh? Claro, pero, a ver, no lo entendí su editorial entonces. Usted dijo, hay que dialogar para no quedar en manos de ilustrados... No, claro, porque acá hay una situación que se da que es muy clarita. A ver, si no se produce el diálogo, hay gente que mañana no come. Pero el diálogo tiene que... Espere. Esta gente que mañana va a comer un poco mejor, o que va a poder comer, el hecho de que los merenderos tengan mayor presupuesto, el hecho de que puedan tener los comedores mayor presupuesto, significa no solamente que le den un respaldo a Carolina Stanley, que está luchando contra el propio partido, contra el resto, digamos. Coincido. Bueno, sino que además facilita el seguir avanzando. Porque lo otro que era decir, bueno, rompemos todo y no resolvemos tampoco el problema y la gente sigue teniendo hambre. Claro, entonces, pero ¿usted cree que este diálogo es de ida y vuelta? Me parece que no, yo creo que este es un diálogo que le cabe por la marcha. Por eso creo que la CGT les está mandando toda clase de mensajes y cuando ya los mensajes no tengan la devolución que se está esperando, va a haber un problema muy serio al regreso de las vacaciones. Lo vengo diciendo cuando empezó el gobierno. Yo también, pero ¿cuál es el límite de todo esto? Porque mire, el límite, ¿sabe cuál es? Sí. El que yo creo que ellos tienen tantas contradicciones internas que la sociedad no se da cuenta de eso, pero tienen 5 ministros de Economía, un presidente que dice cosas que dejan pagando al resto del equipo porque las dice sin pensar o sin saber, porque cuando él habla de los convenios colectivos se quiere referir a la ley de asociaciones profesionales. Esto es lo que quiso decir, como no se animó, dijo los convenios, pero la ley de asociaciones profesionales es la que quieren cambiar. Pero Miguel, esto parece de pases mágicos del que saca, mientras miramos el conejo, son 60.000 millones de dólares de deuda. No. Usted habló del querido Olmos. No, pero espere, eso no es nada. Ayer yo les di explicaciones del megacanje. Totalmente. De que ahora hay un fiscal que se preocupa, una cosa que este programa denunció cuando se hizo. Pero mientras... Es decir, acá hay una cosa. Cuando en una gestión operativa un funcionario del Estado argentino mira para otro lado y pierde millones de dólares, lo que debería tener el pueblo argentino es la capacidad de ejecución. Como no se puede ir al fusilamiento de Cuba, entonces como eso no existe, no se puede pretender que 4 piqueteros salgan a la calle y quemen Buenos Aires. Pero ¿sabe qué síntesis me queda entonces? Que los que no creemos en este diálogo somos golpistas y antidemocráticos. No, porque la democracia es fraudulenta. A lo mejor puede no creer en este diálogo y lo que tiene es un sentido democrático amplio. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aplaudir? No, ¿no hacer nada? No, y ser un pusilánime. No, hay que alentar a que sigan teniendo presencia donde tienen que tenerla los movimientos sociales y el movimiento obrero, porque es la única forma que entienden, porque no entienden solamente con el diálogo. Es el diálogo y la presión y el diálogo. Me parece que es presión, presión y presión. Debería ser. Bueno, pero presión, presión y presión, repito, sirve cuando lo que está atrás es un proyecto revolucionario. En la Argentina lo que hay atrás es la anarquía. Miguel, muchas gracias. Adiós. Buen fin de semana. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Coincido plenamente con lo que dijo. Yo estoy a favor de los movimientos sociales de Renzi. Y por más que la CGT no me siento representado de posible de Renzi, porque no, yo ya le dije ya hace unos meses ya que tenía que haber habido un paro de Renzi, haber hecho un paro ya, un ejemplo como siempre también le digo de Guarín, apenas con Alfonsín apenas hizo contra los trabajadores el gobierno de lo que fue de Alfonsín, ahí nomás hizo un paro. Y este presidente ya hace mucho, ya hace desde marzo ya que viene dando, como le digo, esto dándole beneficio a las mineras, quitándole, por supuesto, el impuesto, haciendo todo. Ahora yo hago una pregunta, Juan. Hacen el paro, ¿y después cómo sigue? Y bueno, es una forma no, de... No, pero ¿y después cómo sigue? Porque lo que se pierde económicamente en un paro, es preferible que antes de perderse en el paro se lo vuelquen a las asociaciones sociales, a las organizaciones sociales, y se le prevenga. Mire, ustedes van a perder tantos millones en un paro de 24 horas, que mejor que se lo vayan dando a las organizaciones sociales y al movimiento obrero y al impuesto a la ganancia, porque en un solo día se pierde todo lo que está en discusión. Sí. O sea, hay que ubicarse también, porque es muy fácil decir vamos al paro. Después del paro, ¿qué se hace? Un paro por 48, y después por 72, y después paro revolucionario. ¿Y a quién ponemos? Bueno, pero yo sabe a quién va. No. Hay que tener análisis de proyección, porque es fácil hablar por una radio o por un teléfono y proponer paros. El tema no es hacer un paro por hacer un paro, sino el tema es que el paro conduce siempre, inexorablemente, a una pérdida. O pierde el trabajador, o pierde el empresario, o pierde el país. Pero en definitiva, lo que sí es una herramienta jurídica, constitucional y legal, la huelga y el paro, cuando no hay respuesta. Bueno, primero hay que agotar todas las instancias. Ahora, cuando no haya respuesta, bueno, ya deberemos donde se mete uno. Sí, y por eso le digo, ¿sabes lo que voy yo? Un ejemplo, lo que fue Baldini de Renzi, él hizo este paro, listo. Pero fue distinto, Alfonsín quiso cambiar la ley de asociaciones profesionales, que es lo que, de alguna manera, Macri quiso hacer, y le dijeron, para, tranquilizate, Mauricio, porque nos dan vuelta al país al revés. Eso es lo que quiso hacer Alfonsín. Se agrandó por un resultado electoral, creyó que lo podía hacer, tenía un obrero gráfico que era Mucci, sentado, que era socialista en el Ministerio de Trabajo, y creyó que lo podía sacar. Y no lo pudo sacar, y tuvo que, a través de eso, 13 paros. Gracias. Y se fue 6 meses antes. 6 de la mañana, 56 minutos. ¿Quién está? Miguel Ángel, Luis de Montegrande. Estoy escuchando atentamente, y se está hablando bastante bien, pero a mí me parece que hay que ir más a los hechos, ¿no? Por ahí no convendría un paro, pero sí tomar medidas. Yo le digo a los jubilados y a los trabajadores que se viene diciembre y ya están afilando las uñas para que el medio aguinaldo y algún bono que le dé a alguno de los sectores, para sacárselos todo, y están aumentando los precios, cobran lo que quieren, no hay control. Bueno, ahora yo le pido a la gente, porque ya me cansé de decirlo, que cuando va a un lugar y le quieren cobrar lo que quieren, no compre, consuma, vaya, camine 5 cuadras o 10 y compre donde tiene que comprar. ¿Sabe lo que pasa? A veces no hay tiempo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no es consciente que en la Argentina, cuando aumentaron la lechuga, la gente iba y pedía lechuga? O cuando aumentaba el tomate, la gente iba y decía, quiero comer tomate. Porque no hay una cultura de consumir. En Estados Unidos, en el país donde la cosa aumenta en 2 centavos, se ponen con un cartel en la puerta del boliche y lo hacen boicot. Pero yo estoy seguro de eso que se puede hacer. ¿Sabe lo que me ha pasado a mí? Yo no puedo entrar a ningún negocio del barrio. En todos lados hice planteo. Ninguna de las personas que están ahí me acompañan. Siempre me dejan solo. Sí, yo le hago una apuesta. Vaya a la verdulería de su barrio. Sí, pero ya. No, y fíjese el cajón de los tomates. Si el tomate está verde, vale una plata. Pase 2 días después, cuando está más maduro, con este calor madurando rápido, va a ver que vale la mitad. ¿Por qué? Porque lo tiene que tirar. Ahora, si lo venden a la mitad y no pierden, quiere decir que cuando se lo vendían verde caro, lo estaban estafando. Pero siempre nos están estafando. Este viernes, mire, escúcheme, este viernes negro, esto que pretende inventar el capitalismo para el consumo, en el mundo, en Estados Unidos, bajan trampa. 80% los precios. Acá, remarcaron ayer y lo bajan hoy. Pero uno de los engaños más grandes ha sido lo que hizo el gobierno anterior con el ahora 12 y ahora 18, cuando no tenía que haber dado eso, tenía que haber dejado que los empresarios, los comerciantes bajaran los precios, porque no había plata para comprar, estaba todo inflado los precios. No solo no lo bajaron con las cuotas, sino que los aumentaron, y vivimos la vida pagando cuotas. Yo ya hice... No, pero además, que usted viva pagando cuotas no es el problema, porque el problema es que usted tenga el salario y los puede afrontar. Acá, lamentablemente, usted se mete en cuotas, y resulta que después le sube el gas, le sube la luz, le sube el agua, le suben gastos que usted no pensaba, y no puede pagar ni la cuota y le pagan cobran intereses. Yo hablo sobre lo que yo hago. Yo hago resistencia a todo lo del establishment, siempre. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso hablo, y la verdad que me tiene la gente que no da respuesta, en los barrios no da respuesta, ninguno se prende a hacer resistencia, nada, cosas que son resistencia, que no hay que ir a hacer un paro, ni un corte, ni nada. Mire, cuando usted era chico, y yo también, veíamos cómo se tiraba la comida en los tachos de basura argentino, ¿no? Sí. Nuestros nietos terminan viendo cómo se va a buscar... cartoneando, o los hijos de aquellos, o los nietos, bisnietos, cómo se está cartoneando en Buenos Aires, cosa que parecía que estaba librado de los brasileños en Río de Janeiro, o que estaba librado de otras partes del mundo. Cuando uno anda por el mundo, me acuerdo haber visto en Ecuador, con motivo de la Copa América, las plazas enrejadas. Digo, las plazas con reja, bueno, llegó a la Argentina. Pero de Renzi, los cartoneros llegaron a la Argentina. Y el Papa termina de decir ayer que hace 30 años la Argentina era un país de tránsito, ahora somos de consumo y de producción de drogas. Ayer desde Roma dijo, paren la mano en la Argentina. Sí, no, pero yo le digo que... yo quisiera que usted me diga quiénes son los culpables de todo eso, de todo lo que viene pasando. Somos nosotros mismos, somos una generación de fracasados. Mire el país que estamos dejando a los pibes, a la gente joven, a los nietos, y después los criticamos porque son vagos, drogaditos, chorros, y nosotros le estamos dando eso. No le estamos dando un país como organizado, como corresponde. Se tienen que encontrar con un gran problema que no sé cómo van a poder pasar el problema. No tenga ninguna duda que esto es no solamente lo de afuera, sino que es lo de adentro. Por eso, ¿sabes? Los saludo y me voy a las noticias. Bueno, chao. Está bien. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 22 grados 4 la temperatura en Buenos Aires, cielo cubierto. El pronóstico habla de nubosidad variable, viento moderado del sector norte, y en la tarde-noche el cielo estará parcialmente nublado con vientos moderados a regulares del noreste. La temperatura máxima para la jornada de hoy a la sombra, 30 grados. Tembló Montevideo, un temblor que se produjo en el interior de Uruguay, en Canelones, hizo temblar a la capital uruguaya y por primera vez en su historia los uruguayos sintieron un temblor. Para mañana sábado en la capital, ciudad y en alrededores de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leve del sector norte. En la tarde-noche, cielo nublado, tiempo inestable con vientos leves del sector norte también. Mínima para mañana 21, máxima 28 grados. Se cayó el proyecto de reforma electoral, se votará con el mismo sistema que las elecciones anteriores. Las elecciones de medio tiempo se llevarán a cabo después del fracaso del proyecto de Adrián Pérez, con el mismo sistema con que se eligieron las autoridades que hoy rigen la Argentina. Para el domingo, cielo nublado, tiempo todavía inestable durante la madrugada, vientos moderados del sur, la mínima 16 grados, la máxima para el domingo 24. En la Antártida Argentina, 6 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, el cielo está nublado, los vientos son leves del noreste, rotando al sudoeste y visibilidad es buena. Para los antárticos que hacen patria en el otro continente no americano de la Argentina. El Papa dijo, Argentina era un país de tránsito y ahora es de consumo y producción. El Papa Francisco recordó que en 30 años la Argentina pasó a ser de un país de tránsito de drogas a tener consumo y un poco de producción, al tiempo que pidió combatirla con prevención plena y segura rehabilitación de sus víctimas e investigar el rol de los bancos que se declaran al blanqueo de dinero sucio, que se dedican al blanqueo de dinero sucio, en un discurso a los participantes del simposio sobre el narcotráfico en el Vaticano. La prevención de la droga siempre se ve frenada por mil y un problema más de ineptitud de un gobierno, y casi no existen programas de prevención de drogas, dijo Francisco. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, y reventa en poder del pirata inglés, está lloviendo, 7 grados la temperatura, la máxima llegará a 15. El deporte por Belgrano. A las 10 de la mañana comienza la final del tenis de la Copa Davis en Zagreb. Los dos primeros puntos, en el primero estará el número 1 de Croacia, el 6 del mundo Marin Cilic, frente al argentino de Azul, provincia de Buenos Aires, Federico Delbonis, que está en el puesto 41. Dos veces se enfrentaron en el circuito, las dos veces ganó Cilic. El croata tiene 16 títulos oficiales, Delbonis 2. Cilic en Copa Davis, 21 victorias, 9 derrotas, en tanto que Delbonis tiene 4 triunfos y 2 traspiés. Segundo turno, primera raqueta de la Argentina, 38 del mundo, el tandilense Juan Martín del Potro, frente a Ivo Karlovic, 20 en el ranking, 5 partidos en el historial, 4 fueron ganados por Del Potro. El croata tiene 8 títulos, el argentino 19 en el circuito en Copa Davis. Karlovic 9 victorias, 8 derrotas. Del Potro 13 triunfos, 4 derrotas. Quinto intento argentino en finales, tratando de conseguir el título que todavía no logró. A las 7 de la tarde comienza la fecha 11 del torneo de Primera División. Van a jugar en el Beranger con arbitraje de Germán Delfino, Temperley y Lanús. El Celeste, dirigido técnicamente por Gustavo Álvarez, anuncia a Matías Ibáñez, Zárate, Bollino, Bojanich, Escobar, Di Lorenzo, Arregui, Sánchez, Colcera, Figueroa y Vázquez. Por Lanús, Monetti, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Maxi Velázquez, Pasquini, Barrientos, Marcone, Almirón, Alejandro Silva, el Pepe San, Lautaro Acosta, el director técnico Jorge Almirón. En River, confirmado el equipo con 2 zagueros centrales juveniles para enfrentar a Huracán, va con Batalla, Moreira, Montiel, Martínez, Cuarta y Mayada, Poncio, Ignacio Fernández, Mora, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. Después de participar en la Florida Cup en el verano, tiene 2 partidos amistosos confirmados para Mar del Plata, 25 de enero frente al Docibi y el 29 el Superclásico con Boca. En Huracán, el técnico Caruso Lombardi evalúa ubicar a Daniel Montenegro como titular para enfrentar a River, y en la duda que tenía se decidió por sostener al juvenil de 21 años de La Ferrer, Javier El Mono Iritier, en lugar del veterano Mauro Bogado. En el puntero del campeonato, Estudiante de La Plata, vuelve el arquero Mariano Andújar después de una lesión. El juvenil que estaba atajando, Daniel Zappa, va al banco de suplentes. Reaparece también Israel Damonte en el medio campo, y el suspendido Santiago Escacíbar será reemplazado por otro juvenil, Julián Marchioni. Hoy en el fútbol español comienza la fecha con el partido Eibar-Betis. En el fin de semana se va a completar, se destaca en la presencia del puntero Real Madrid, que recibe al Sporting Gijón, el escolta Barcelona, que va a visitar a Real Sociedad. Real Madrid juega el sábado y el Barcelona juega el domingo, y también el choque del sábado entre Sevilla, que está tercero, y el Valencia. En el básquetbol de Liga Sudamericana, segundo partido y segunda victoria del equipo brasileño Mojimirim en la final, y como local le volvió a ganar a Bahía Basket de la Argentina 80-77. Los brasileños están al frente 2-0 en la serie. El miércoles en el Osvaldo Casanova de Bahía Blanca, tercer partido de la serie. Si gana Bahía Basket, al día siguiente habrá cuarto partido, y si volviera a ganar el equipo argentino, forzaría una final que volvería a ser en Brasil el 7 de diciembre. La expresidenta de la Nación tiene que presentarse en Comodoro Py para dejar sus huellas digitales hoy, y antes que esto ocurra, hizo una carta de 5 carillas. Cristina Fernández de Kirchner dijo en la carta: violencia institucional y distracción, nada nuevo bajo el sol. Bonadío notificó a mi representante legal que quien suscribe debía estar en Buenos Aires el día 25 de noviembre a las 11 de la mañana para realizar los trámites judiciales, simplemente administrativo. Primero, tomar huellas dactilares, vulgarmente conocido como tocar el pianito, pone entre paréntesis la expresidenta. Y segundo, realizar informe socioambiental de quien esto suscribe. Todo ello debido a la confirmación de nuestro procesamiento en la causa Dólar Futuro por parte de la Sala Segunda, doctores Irurson y Farad. Cuando digo nosotros procedimientos, me refiero a mí, al de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y a todo el directorio del Banco Central de la República Argentina durante nuestra gestión de gobierno. La causa de Dólar Futuro, que como ya se sabe son contratos que cobraron miembros del actual gobierno después de haber devaluado y fijado ellos el precio. La causa de los contratos de Dólar Futuro, que como casi nadie sabe pudieron ser cobrados solo porque Bonadío, el mismo que los calificó como ilícitos y porque de ellos nos procesó, autorizó su pago. Así comienza la carta la expresidenta de la Nación, que seguramente hoy no se va a presentar, alegando que vive a 2.500 kilómetros de Buenos Aires y que tiene que hacer 5.000 kilómetros para poner sus huellas, y que la ley faculta que se las tomen en Río Gallegos a través del juzgado federal. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿El fútbol para hoy, Rodolfo? Uno de los partidos es el de Temperley, que va a enfrentar a Lanús. Esto es desde las 19. El segundo encuentro va a ser jugado en Córdoba desde las 21:10. La presentación de Talleres frente a Arsenal de Sarandí. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. 7, 11 minutos, 22 grados 4 la temperatura. ¿Qué decís, Miguel? Buen día a todos. Bueno, todos los días deberían ser Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Resulta fundamental insistir en el tema de que tenemos que frenar drásticamente la violencia contra las mujeres. Una mujer muere cada 30 horas en la Argentina debido a la violencia de género, en su mayoría intrafamiliar. Ni hablar de las lesionadas, las golpeadas o las amenazadas de muerte. Pero saben, amigos, también hay una violencia invisible. Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres realizan los 2/3 del trabajo que se necesita para que gire el mundo, pero reciben solo el 10% de las remuneraciones y apenas registran el 1% de las propiedades a su nombre. Esto es mundial, Como si la desigualdad fuera poca violencia, la necesidad de conservar el trabajo las expone al acoso sexual en el trabajo, una de las violencias más difíciles de denunciar y de probar. Hoy también se celebra el Día de la Marina Mercante. Sabemos que en el periodo 1947-1955 el tonelaje de la Marina Mercante Argentina creció tanto en cantidad como en calidad como nunca en toda su historia. Se incorporaron nuevas embarcaciones de ultramar, muchas de ellas bodegas frigoríficas, se intensificó el tráfico costero y se creó la flota petrolera con un plan de construcciones que se cumplió en su totalidad. También se agregaron los más modernos transatlánticos de pasajeros. Durante el primer gobierno peronista, el número de pasajeros transportados pasó de menos de 2 millones a casi 18 millones en solo 4 años. Es decir, de 1947 a 1951, y todos construidos en astilleros propios, con seguro propios. Eso era construir una nación verdaderamente soberana. Pero en 1997 todo eso desapareció definitivamente. Menem lo terminó de hacer. También, vos sabés que la historia nos dice que un día como hoy, y vamos a hablar también de soberanía industrial, un 25 de noviembre de 1815 se inauguró lo que se considera el primer establecimiento industrial de los argentinos. Juan Manuel de Rosas, con 22 años de edad, se asoció con sus amigos Juan Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego, hermano de Manuel, bajo la razón social Rosas, Terrero y Compañía, para la explotación ganadera y el acopio de frutos del país, así como también salazón de carnes y de pescado para exportación. Estaba en un lugar ubicado denominado Las Higueritas, a poca distancia del Riachuelo, sobre el Camino Real a Quilmes y Ensenada. El sanadero ese funcionó en una casa que aún existe, está situado en la calle Magdalena 946 de Lanús Este, a una cuadra de la avenida Centenario Uruguayo y a 100 metros de las inactivadas vías del ferrocarril provincial. En su actual frente todavía hay dos placas, una colocada en 1938 por el Instituto Juan Manuel de Rosas y otra en el año 1949. Y dice así, una, homenaje al primer establecimiento industrial argentino de carne creado en el país, 25 de noviembre de 1815. Pocos años después, ese saladero se trasladó a la estancia Los Arrillos en San Miguel del Monte. Vos sabés que es fundamental, y es una de las materias pendientes, que se industrialice la producción agropecuaria, porque exportar los granos, como se está exportando la Argentina, es criminal, porque estamos exportando desocupación y estamos importando mano de obra extranjera. Es decir, salen del país los productos en bruto, sin mano de obra agregada, sin valor agregado, e importamos con varias veces el valor agregado. Fíjense que el valor de la tonelada que se exporta en la Argentina no llega a $1,000 la tonelada, porque casi todo es grano en bruto, y ni hay que hablar de los minerales, que no pagan un solo peso de impuesto y no queda nada en el país. Hablamos simplemente del grano y de los... Pero aún con el valor agregado no llegamos a $1,000 la tonelada. ¿Y saben cuál es el valor de la tonelada de que importamos promedio? $20,000. 20 veces de diferencia. Eso es realmente lo demostrativo de cuál es el problema que hay en la Argentina. ¿Por qué tenemos tanto desocupado la Argentina? Porque exportamos sin manufacturar e importamos ya esas, tal vez hasta las mismas materias primas, con una completa manufactura extranjera. Y fíjense, hasta el colmo que llegábamos, que hasta en la época que hablábamos hace un ratito del peronismo, se exportaban zapatos en la Argentina, carteras. Argentina fabricaba calzado de alta calidad, también se importó ropa de cuero. ¿Ustedes saben una cosa? Los cueros en este momento se están exportando en gran cantidad curtidos, y nos dicen que de esa manera le están agregando valor al cuero, porque sale curtido, no sale crudo. Salado simplemente o seco. ¿Y saben por qué se hace eso en la Argentina? ¿Se van curtidos? Porque curtir en Europa es carísimo, porque una de las industrias que más perjudica las aguas y el medio ambiente precisamente es el de las curtiembres, porque las aguas que se utilizan quedan intoxicadas por ácidos, por taninos, y bueno, entonces resulta que para los que compran del extranjero, especialmente de Europa, es mucho más beneficioso que se curta en la Argentina, pero muchísimo más beneficioso que se curta en la Argentina, porque acá queda todo el veneno, toda la porquería que allá en Europa les obligarían a como existen reglamentaciones y muy fuertes, les obligarían a que las aguas que salen de las curtiembres tiene que ser bebible. Es decir, vos sabés que aquí lo que hacen en Barraca, en el Riachuelo, es increíble, ¿no? Pero lo siguen haciendo. Para mejorar, la Corte Suprema de Justicia ya lo dijo, ya lo dictaminó hace años, de que no se debía limpiar el Riachuelo. Y vos sabés que se sigue tirando basura. Otra cosa que Menem hizo, la descarga de la curtiembre, que ocurre a la altura de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, y la altura de Puerto Alsina, en la capital, es notable, porque todo el mundo sabe y nadie hace nada. Es que está a la vista, se ve. Bueno, ahora

Y fíjate vos, una ministra de Trabajo que él tuvo era Patricia Bullrich, que como gran idea le recortó el 13%, ¿te acuerdas? Sí, sí. A los empleados públicos y a los jubilados. Sí, sí, yo lo sufrí en carne propia. Bueno, entonces, frente a esas cuestiones, ante las mismas situaciones, con las mismas recetas, pueden terminar de la misma forma. Y ojalá que esto no sea así. Por eso hay un esfuerzo exagerado de los movimientos obreros, de los movimientos sociales, porque no quieren repetir ese 20 de diciembre, pero tampoco se puede estar estirando el elástico más de lo que da, ¿no? Vos sabés que me acordé de una anécdota que me tocó vivir. Yo en ese entonces, como hasta hace poco, trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en Recursos Humanos, precisamente, y el director general de ese día, bueno, se empezó a dar franco al personal, porque había un lío ahí alrededor de la Plaza de Mayo terrible, y quedamos algunos, simplemente los jerárquicos. Entonces, el director general, radical, me dice: mira, Miguel, por favor, tenemos que aguantar, hay que aguantar la democracia. Sí, tenés razón, hay que aguantar la democracia, pero el país está yendo a la miércoles. Yo te hago pata, yo no estoy de acuerdo con tirar los gobiernos por la ventana, pero esto ya no se aguanta más, yo me quedo. Y resulta de que al rato, una señora y una chica que se le había dado franco para que se fuera, volvieron llorando porque no podían salir a la calle, el edificio estaba rodeado, estaba sitiado. Entonces me dice: mira, yo la voy a sacar de acá y vuelvo. Y serían las 3 de la tarde, más o menos. Se fue a acompañar a estas dos, no volvió más. Me quedé yo, peronista, aguantando a la democracia, y este desgraciado me dejó con otros 3 o 4 compañeros aguantando la democracia. Y bueno, así se escribe la historia, ¿qué le vamos a hacer? Por eso vale la pena tener en claro que se hicieron todos los esfuerzos en aquel tiempo para que no se cayera el gobierno de la Rúa. Y fíjate vos, fue jefe de la ciudad, había hecho la bicisenda y la reja de las plazas, era toda la obra que había hecho, lo hicieron presidente de la nación. Para mejor no sabía ni andar en bicicleta. Bueno, lo hicieron presidente de la nación. Casi se cae. Macri, 2 veces jefe de la ciudad, lo hicieron presidente de la nación. Ahora, habla de la unidad nacional Macri, como hablaba de la Rúa, habla de las cosas heredadas, como hablaba de la Rúa. La única ventaja es que ahora en el techo de la Casa de Gobierno hicieron una huerta, o van a hacer una huerta, porque no va a bajar ni subir más helicópteros allí. Por lo tanto, me parece que esto tiene que servir como experiencia para no cometer los mismos errores, sobre todo varios funcionarios que se repiten de aquel gobierno en este, y que incluso se repitieron de aquel gobierno en el gobierno de Cristina, ¿no? Claro, y bueno, y bueno, se van a seguir repitiendo, porque bueno, los pueblos que no conocen su historia vuelven a cometer. Efectivamente, por eso revisamos la historia. Sí, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando fracasan todos los proyectos económicos, todos los proyectos sociales, todos los proyectos políticos, se utiliza la represión. El estado de sitio, que es un hecho constitucional, indica que 2 personas no pueden andar juntas por la ciudad. Bueno, no eran 2, eran miles de personas que, desoyendo esta decisión, se volcaron a la plaza. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Vos sabés que lo que más funciona, o yo diría que casi lo único que funciona, es agroindustria, que es lo único que tiene hacia arriba. En todos los ministerios se ha hecho un balance y todos tienen problemas, a excepción de agroindustria, que en realidad, porque el campo ha mejorado, porque se exporta más, porque va a haber buena cosecha de trigo, etcétera, etcétera, aparentemente es, digamos, lo que mejor funciona. Bueno, ayer estaba el ministro en Intratable, y yo lo escuchaba, y es que él no mentía, porque él estaba hablando de su realidad, la realidad de su ministerio, ¿no? Claro. Y la verdad que a mí me preocupa cuando se termina de hacer un pacto entre el gobierno, los empresarios y la CGT, y al otro día sale el vicepresidente de la Unión Social Argentina y dice, nosotros no podemos garantizar que nos eche gente. Es complicada la situación, ¿eh? Sí, es complicada. Es complicada. A mí también me sorprendió lo de la UIA, lo del vicepresidente de la UIA que vos mencionás. No lo vi a Burjaile ayer. La verdad que no vi el programa que vos mencionás. A veces lo veo, justamente ayer no lo vi. Pero sí, la situación es complicada, pero me parece que... hay errores en el gobierno, pero también me parece que la situación no venía fácil de antes. No digo que haya, que a esta altura del partido se pueda seguir hablando de la herencia. Me parece que en un año de gobierno se han cometido errores. No, pero ya hemos hablado de que 5 ministros de economía no se puede trabajar, ¿no? Y evidentemente el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación, el ministro de Hacienda y el jefe de gabinete parecen 4 ministros distintos de economía, ¿no? Por lo que dicen. Sí, dicen cosas diferentes, sí, dicen cosas diferentes. Evidentemente hay problemas de gestión, eso está más que claro. Porque así... lo que me parece que está faltando es experiencia política, porque hay cosas que vos cuando las anunciás, lo podés anunciar como gerente de empresa, y con la empresa todos te dicen saludo a uno y a otra cosa, en la política no es igual. Porque no, tiene consecuencias. No, y porque además el Estado no tiene que ganar, tiene que servir. Puede ganar o perder, pero tiene que servir. Y entonces se confunden cosas. El otro día hablábamos que los presupuestos están sin cumplirse, en agroindustria también, y decíamos, pero ¿por qué no los agotan? Bueno, porque falta gestión, porque renunció un funcionario en las áreas más, digamos, que más ayuda necesitan. Bueno, por lo que fuere. Entonces, a mí me preocupa porque... va a pasar un año, en diciembre, el 10 de diciembre se va a cumplir un año, y la verdad que no la gestión está demasiado demorada y todo va girando en torno a la economía. Pero hay cosas que van más allá de la economía, que se pueden hacer sin la economía, porque la economía del sector funciona. Por ejemplo, la agroindustria trabaja, decía ayer el ministro, las fábricas de cosechadoras, la producción... Bueno, efectivamente, eso se está movilizando. Bueno, ¿por qué si eso se está movilizando entonces no buscamos... a ese ministerio darle todo lo que pide, darle la posibilidad de hacer más cosas, y si sobra presupuesto, bueno, se lo damos al INTA. Sí, vos sabés que el tema del presupuesto, que el otro día lo charlábamos, lo consulté para ver si podemos hablar con algún funcionario del ministerio, y esa ejecución del presupuesto, que era algo así el 70% de lo disponible para este año, en agroindustria lo están revisando, porque dicen eso es un relevamiento privado y parece ser que no están muy de acuerdo con ese número. Hay que, ellos dicen que usaron más. Ellos dicen que usaron más y que hasta tanto no chequeen esa información. Con los y bueno, de ellos, que salgan no y lo hacer declaraciones. Por eso te digo que sacas el tema, me he ocupado de tratar de sacar a alguien al aire, pero por el momento no quieren hablar porque dicen que lo están revisando. Bueno. La semana que viene voy a volver sobre el particular, pero bueno. Pero es interesante que salgan a hablar, porque si no es cierto que lo digan, y si es, no tienen los números, también que lo digan. Miren, no sabemos si es cierto porque no tenemos los números. Sí, claro. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bueno, vamos con lo nuestro. ¿Se conocen medidas de control que habrá para los frigoríficos, tal como se anticipó semanas atrás cuando asumió Marcelo Rossi de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario? Se sabe ahora que va a haber cámaras y cajas negras en los frigoríficos, las cajas negras similares a las que hay en los aviones, en el sentido de controlar los movimientos de los frigoríficos. Esto lo acordaron el Ministerio de la Industria, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario y la Mesa de Carnes. La Mesa de Carnes es una agrupación de 24 entidades de la actividad cárnica del sector privado. Esto va a incluir un sistema de identificación animal y de trazabilidad que va a renovar la manera en que se puede digamos, identificar los animales. Inclusive el sistema de trazabilidad es un sistema por el cual se puede hacer un seguimiento desde un animal, desde que nace hasta que se faena, y dónde va a parar la carne que se faena. Esto va a permitir, por ejemplo, poder exportar con trazabilidad, inclusive a destinos muy exigentes como la Unión Europea. Y bueno, la idea de esto es justamente que al comprar una caravana, la caravana es una identificación que se le pone en las orejas a los animales, esa información se registre directamente a Telsenasa y se pueda completar toda una planilla de identificación, además de mantener un libro de registros sanitario. También, bueno, todo esto va a estar integrado a lo que se llama el documento de tránsito electrónico que existe hoy para cuando se cargan animales. Y bueno, esto en definitiva lo que busca es básicamente hacer un seguimiento impositivo de la actividad de producción de carne y producción de ganado, y por supuesto evitar la evasión en este sector de las carnes, ¿no? Hoy, según cifras de la Cámara de la Industria del Comercio de Carnes de la Argentina, SICRA, se habla de que hay 10.000 millones de pesos de evasión en carnes, con los pagos de impuestos. También se destaca por este sistema la obligatoriedad del pago a cuenta de la FIP, del IVA y ingresos brutos por el tema de carnes. Y las cajas negras de las que te hablaba se van a instalar en las plantas de faena, las balanzas electrónicas, y también, bueno, se van a poder verificar los pesos de las medias reses, y toda esa información va a estar disponible en línea entre el Ministerio, la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario y la FIP. Esas son las primeras medidas que se están conociendo en este aspecto. También en materia de carnes, las exportaciones de carne acumulan una suba del 10% en el periodo enero-octubre de este año respecto de igual periodo del año pasado. Estos son datos del consorcio de exportadores de carnes ABC, 193.000 toneladas lo que se ha exportado en ese periodo que es mayor al del año pasado, como decíamos. El valor acumulado de esas 193.000 toneladas son 864 millones de dólares, y el incremento se incrementa, ese número, 864, se incrementa a 1015 si se incluyen las menudencias que también se exportan. Otro tema tiene que ver en este caso con apicultores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires van a exportar miel a España, concretamente a Valencia. Esto lo informó la Unidad de Coordinación Apícola del Ministerio de Agroindustria bonaerense. Será el mes que viene, la primera quincena de diciembre, y van a hacer un primer embarque de 20 toneladas de miel justamente a España. Es la primera experiencia de este grupo de apicultores del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que están encuadrados o agrupados en la cooperativa apícola de Pigüé, allí en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que también abarca productores de Torkins, de La Prida y, bueno, obviamente de Pigüé. Los productores también, además de España, prevén exportar próximamente a Marruecos, Italia y Holanda. Por otro lado, también hay un crédito de 80 millones de pesos que el gobierno va a dar para comprar maquinaria agrícola nacional a través del Banco Nación. Se ha alargado esta línea que va a apoyar hasta el 100% del monto solicitado, o sea, del valor de una maquinaria agrícola, y los créditos van a tener una tasa del 11% en interés anual, que es una tasa muy baja para lo que cobran hoy los bancos en cualquier tipo de créditos productivos. Esto lo anunció Néstor Rulet, que es el subsecretario de agregado de valor del Ministerio de Agroindustria. Por otro lado, en materia de cultivos, de estado de los cultivos, bueno, hay tranquilidad en la zona santafesina por el estado del trigo. Las lluvias de los últimos días han provocado que el 80% de los lotes esté en estado bueno a muy bueno, ya esperando la cosecha que se va a desarrollar ya a partir del mes que viene. Estos son datos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y del Ministerio de la Producción de la misma provincia. En Córdoba, las entidades del campo están negociando beneficios para compensar la suba del inmobiliario rural que habíamos hablado ya hace algunos días. Apuntan a conseguir condonaciones y rebajas, sobre todo para los productores damnificados por las inundaciones. Hay que recordar que el aumento del tributo inmobiliario rural de Córdoba es del 40% o hasta el 40% según las zonas, y que también esto hay revaluación de los valores fiscales de esos campos, con lo cual también eso influye en el aumento de lo que van a pagar los productores cordobeses. y en la provincia de Buenos Aires, los productores agropecuarios del sudoeste, que es una de las zonas más afectadas en su momento por la sequía y demás, que mantienen un conflicto con el Banco Nación, originado en la época, hace mucho tiempo, en los 90, por un tema de deudas, bueno, están pidiéndole a la gobernadora María Eugenia Vidal algún tipo de gestión para cancelar ese tipo de deudas. Había un convenio de febrero de 2010 firmado entre el Banco Nación y la provincia que abrió la puerta de la transferencia de esas deudas del banco a un fideicomiso provincial para regularizarse, pero eso todavía no está concluido. Y bueno, lo que están pidiendo es que unos 580 créditos por un monto total de 92 millones se refinancien a través de alguna condonación de la provincia. Es un tema que está por discutirse, pero bueno, es un pedido que hicieron estos productores. ¿Así era de dañar a Pinamar? Si voy a veranear a Pinamar, sí. No tengo todavía pensado cómo voy a ir a veranear. Si vas a Pinamar tenés que llevar un detector de piedras. ¿De piedras? Sí. Mira, hay un desastre en Pinamar que tiene que ver con la obligatoriedad de construir los nuevos balnearios, sacarlos de cemento, como pasó en Gesser, hacerlos nuevos sobre pilotes para que la arena no se vaya perdiendo y para recuperar justamente playa, ¿no? Sí. Bueno, se aplicó la ordenanza, algunos empezaron a demoler los edificios de cemento, pero no recogieron los escombros de la playa. Otros directamente abandonaron, dejaron el edificio de cemento y dijeron, no me importa la concesión, no hago más nada, porque el costo estimativo entre demoler y hacer uno nuevo son 5 millones de pesos aproximadamente. Y a pesar de que hubo créditos del Estado, aparentemente llegaron tarde, hubo, viste, tormentas, hasta casi maremotas, porque hubo agua que llegó muy adentro de por los vientos, pero todo eso está muy lindo. Ahora, de las 24 estructuras que deben renovarse, ¿sabes cuántas van a estar terminadas? Hasta, por lo menos hasta ahora, están en vía de terminarse. Pocas. Cuatro. Quiere decir que la gente se va a quedar sin los bañeros tradicionales. Y hay uno, CR, que es un bañero donde van los políticos, sí, donde van los jueces, conocido. Pero dijo, no lo tiro abajo, lo voy a abrir igual, aunque el intendente no me deje. Ah, qué bien. ¿Qué tal? Y bueno, así estamos, ¿no? A veces no es un problema de los gobiernos solamente, ¿no? Ahora, no le importa la ecología, no le importa la ley, bueno. No le importa nada, porque total, acá dice, duerme el poder, vienen todos, pasan todos por aquí, por lo tanto, no lo voy a tirar abajo. Ahora veremos qué pasa. Y por el otro lado, vos sabés que estamos prácticamente en temporada, falta muy poquito. 15 días. Para el comienzo de temporada. Uh-huh. Eso, más los precios y más la publicidad que tiene Brasil y Chile para que la gente vaya a veranear, hay una especie de sensación de boicot generalizado a la costa, sobre todo a Pinamar, donde veranea clase media alta, digamos, sí. Que evidentemente se va a sentir mucho y muy perjudicada. Ayer La Nación sacó una nota sobre este tema, el intendente es un pibe joven de Cambiemos, sí, sí. Muy jovencito, con secretarios muy jóvenes también, y bueno, hay problemas con la recolección de basura, de residuos, de ramas, porque no tiene presupuesto, porque se la dejaron fundida la municipalidad, sí, sí, sí. Y no tiene plata. Pero resulta que el tema es que si no se resuelve esto ahora, no solamente va a tener menos plata, sino que después va a haber un inconveniente muy serio, porque se van a quejar todas las cámaras que nuclean a los hoteles, a los restaurantes, a la gente que vive del turismo, ¿no? Ahora, Miguel... Sí. El primer balneario que estaba pegado a la Bunge, que es de un amigo, era de un amigo mío, no sé si sigue estando ahora, de acuerdo a lo que vos decís, el primero pegado a la Bunge hacia la izquierda, hacia el lado de CR, que era el del Zorro, ¿qué hizo? ¿Lo hizo o lo abandonó? Mira, no porque sé, el Zorrito, el hijo, tenía al lado. Los dos primeros balnearios eran de ellos. No sé por qué, ¿sabés qué? Vienen desde ese lado, o sea, mirando Pinamar de la izquierda hacia la derecha, digamos, hacia el centro, sí. Son los primeros que tienen que refaccionar, son 24. El año que viene le toca a los otros, porque son mucho más los que hay, ¿no? Ajá. Ahora, algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, pero además me da la sensación que, como es una mano de obra especializada, tampoco sobra esa mano de obra, ¿no? Sí, porque el Zorro hizo la plata con ese balneario, yo lo conocí cuando Pinamar casi no existía. ¿Sabes cuánto? Había una casa por manzana y el Zorro dormía entre las sombrillas y las carpas, claro, era un mocoso. ¿Cuántos paradores tiene de punta a punta el municipio? 46. Y va a perder un montón de plata. La primera etapa eran 24. Así que, Gastón, si te vas a ir a Pinamar, llevate un detector de piedra. Bueno, dale, te tomo la idea. La seguimos. Chao, buen fin de semana, hasta el lunes. aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Pero además, Diego, la Avenida del Mar está intransitable porque como pasan las máquinas, como no pasan todos los días para aplanar la arena y están trabajando, porque donde eran los estacionamientos, ahí se tienen que poner los balnearios. O sea que están dejando como era cuando nosotros íbamos a jugar al rugby en un hoyo que había en la avenida Bunge y dormíamos en la playa atrás de la casa de Luca de Mare porque no había nada en Pinamar, había una casa por cuadra. Sí. La de Luca, la de Pepe Aria, la de Tita Merelo, que nos daban de comer todos un día cada uno. Estamos volviendo a esa época. Estamos hablando, sí, estamos hablando de regresar al 50, 60. No, al 50 no, al 60. Sí, antes, porque en esa yo te estoy hablando de que éramos pibes, teníamos 14 años, imagínate, hace 61 años atrás. Ahora, fíjate que estamos parados frente a una situación de imprevisión como permanentemente pasa, tanto de los empresarios, que cuando ganan plata con el balneario se la llevan y después cuando tienen que invertir no quieren invertir, como de los créditos bancarios que llegan tarde, porque el gobierno la burocracia del gobierno hizo que llegara tarde, como la municipalidad que no reclama a su propio gobierno, porque es un gobierno de Cambiemos, señores, tienen que darnos plata porque esto se arregla con dinero, no se puede hablar de otra forma, porque las máquinas hay que alquilarlas y valen dinero, la recolección de residuos le cambiaron la empresa, apenas asumieron la municipalidad, y bueno, antes pasaban 2-3 veces por semana, ahora pasan una vez por semana. Está muy complicada la situación y yo no sé cuál es el sentido de que todo esto no tenga el apoyo que tiene que tener de la provincia y de la nación, ¿no? Cuando era un balneario que se había convertido en un balneario muy pujante que competía con Punta del Este. No, es que además Clarín, que habitualmente recibe dinero de Pinamar, de Punta del Este, ha boicoteado históricamente a Pinamar. Siempre dice, viste, siempre pasa, hay una excusa, un título, algo. Y porque era la contra económica, claro, de Pinamar. Porque Pinamar era la contra económica de Punta del Este. El negocio de Clarín era la promoción de Punta del Este. Bueno, ahora, como Cariló apareció como balneario top, que pertenece también a Pinamar, pero ya es, digamos, clase alta directamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese balneario ya compite con Punta del Este para un determinado sector, pero clase media alta, que también iba a Punta del Este y que prefirió quedarse en Pinamar, la están echando. La están echando con los precios y la están echando con este tipo de cosas que hacen por no tener planificación. Y está creciendo un nuevo Cariló, tipo Cariló, así chiquitito, con casas muy caras en Mar Azul. Sí, no, no, y en chiquitito, en ¿sabes dónde? En el Mar de las Pampas. También. En fin. Se va estirando la cosa y está perdiendo Pinamar, lamentablemente. Así que esperemos que el intendente se ponga las pilas, la gobernadora también. Bueno, el otro día hubo declaraciones del responsable de turismo diciendo que no iba a ser una buena temporada en la costa. En lugar de alentarlo, desalienta a la gente, ¿no? Y sí, los mandan a veranear afuera. Sí, dicen, como sí, el dólar no está tan caro, vayan afuera. Qué cosa, ¿no? Y nosotros somos autodestructivos, ese es el problema. En fin, 7:48 a.m. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Hasta dónde será grande Racing? Me escribe un oyente, para que te lo diga vos, Torrisi. Sí. Que cuando ascendió Racing de la B a la A, ascendieron dos academias, Central y Racing. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Tiene un equipazo. Porque no me dice el oyente que tuvieron que inventar que haciendo el segundo, si no, nos quedábamos a vivir. Claro. Recuerdo que ese Central tenía un equipazo. Ese Central tenía un equipazo. Hay muchas academias en el país, Miguel. Sí, es verdad, verdad. Está la de choferes también. También, también. Así que llamamos a los independientes. Vamos todos a Plaza Miseré, a ver a la academia de choferes. Sí, señor, sí, señor. Bueno. El Porvenir, Miguel, donde ahí hay muchos hinchas independientes también y algunos de Racing, le ganó 3-1 a San Martín de Bursaco. El técnico Pellegrino de San Martín de Bursaco por segunda vez presentó la renuncia, pero La dirigencia por ahora le pide que se enfríe, que espere, se van a volver a reunir hoy para ver si se la aceptan o no. La idea es que continúen. Argentino de Quilmes empató 0-0 con Cañuelas. Vos sabés que Cristian Tello, que es el jugador que más veces vistió en toda la historia de Argentino de Quilmes, del mate, que más veces vistió su camiseta con casi 300 presencias, no se lleva bien con el actual técnico, con Acuña, y bueno, me parece que se va a alejar de la institución. Italiano empató 0-0 con Midland. Vos sabés que Sportivo Barracas, el arrabalero, le ganaba 2-2 a Luján, 2-0 a Luján, y sobre el final, en tiempo de descuento y en un gol donde previamente hubo una mano y parece que el árbitro no la vio, terminaron empatando 2-2. Reciente he escuchado hablando con Diego, de la costa atlántica. Atlas ya tiene todo confirmado, Miguel. Atlas va a realizar la pretemporada en Necochea, en la costa atlántica, en otra parte, pero bueno, Atlas, que es un equipo mediático, va a realizar su pretemporada allí en Necochea. Ya se estuvieron sacando fotos con el intendente y con la gente de allí. Cambaceres, que gana de local pero pierde de visitante, que gana de local, que le ganó 2-1 a Berazategui, que los últimos tres encuentros como local los ganó, que necesita sumar por el promedio. Mención Berazategui, que no levanta. San Miguel empató 1-1 con Central Córdoba de Rosario. Por el Federal A, en San Luis, la Juve, Juventud Unida Universitario, perdió 1-0 con Unión Aconquija de Catamarca. Hoy juega el puntero, el Federal Lira. Se espera mucha gente a la hora 17 por la primera cesa que Chispas va a recibir a Sportivo Dock Sud, que la semana pasada festejó el centenario del club, la gente de Dock Sud. En Zárate, el Calu, otro de muy muy buen campeonato. Vos sabés, Miguel, que Defensa y Justicia hasta hace muy poco tuvo como técnico Ariel Holland, que dirigía hockey. Bueno, el Calu tiene un técnico que dirigió volei toda su vida, y el equipo juega muy bien y está haciendo una gran campaña. El Calu, que va a enfrentar al Argentino de Merlo, Deportivo Merlo enfrenta a Armenio. Finalmente, ¿te acordás aquella supuesta agresión en cancha de Argentino de Quilmes, de Manuel Francés, a la jueza asistente? Bueno, le habían dicho que iban a dar 30 fechas, finalmente le dieron 22 a Manuel Francés. Digo, no, a Teo Gutiérrez una. Emmanuel Francés del ascenso 22. Bueno, hoy también van a jugar la Ferrer con JJ Urquiza, y por la primera vez Atlas, puntero de la primera vez, recibe a Zupanqui. Este Zupanqui, que viene con 4 victorias consecutivas desde que se hizo cargo Martín Correa, y también van a jugar hoy Juventud Unida con Argentino de Rosario. Déjame decirte que Crucero del Norte de Misiones, se hablaba de Ruggeri, se hablaba de Trota, finalmente el chulo Héctor Oscar Riboira es el nuevo técnico de Crucero del Norte de Misiones. Marcelo Grossi ya asumió y dirigió su primera práctica, como habíamos dicho, en Juventud Unida de Gualeguaychú. En Platense, donde hay 4 candidatos, bueno, si gana la lista que lleva, que postula a Fernando Wendt como presidente, Juan Amador Sánchez sería el nuevo manager y Mauricio el Turquito Januch sería el director deportivo. Por ejemplo, la lista de Lupetti llevaría como secretario técnico de fútbol profesional a Luis Islas. Me dicen que está todo muy parejo en Platense, que por ahora nadie saca ventaja. En Almirante Brown mete mano su técnico, el Beto Pascuti, se vienen 6 cambios. En Old Boys se habla de la posible vuelta del Mudo Vázquez o como titular o el banco de suplentes. La duda es Acevedo o Pierre Giacomi. Y bueno, en Argentinos Juniors se habla de la vuelta de un hijo directo. Se habla de la vuelta, que el otro día fue a ver el partido, de Leonardo Piculici, el ex jugador también de River, entre otros tantos equipos. Miguel. Ayer pidieron en una reunión con el gobierno otra vez, lo de la mesa de los clubes grandes, esta que está negociando los derechos de televisión, y dicen que en el gobierno le van a dar la reunión, pero le van a decir que no van a poner 2.500 ni 2.700, sino que si quieren le ponen la misma planta. Por lo cual, me parece que el gobierno ya tiene elegido a Clarín, ¿no? Me parece. Sí, sí, es lo que hablamos con vos el otro día, Miguel. Para mí es Clarín y no ocurrir nada extraño en el último momento. A ver, lo que sabíamos cuando asumió este gobierno, que además le iba a dar todos los negocios a Clarín, que por otra parte se está dando, Clarín está ganando mucha plata nuevamente, toda la que perdió en 12 años, según ellos. No, y además hay un dato, ¿no? Clarín está apretando con algunas cosas públicas, ¿no? Se queja de algunas cosas del gobierno que no funciona, porque está esperando alguna cosa. Miguel, ¿y cada te digo algo? Cada vez que empieza a quejarse porque negocia algo. Sí, y claro, claro. Yo no leí Clarín hoy, todavía, pero no lo pude ver, pero por lo que me contaron, viste, con este tema que no le salió lo de la reforma, que se tiene que votar con papel nuevamente, como se hacía históricamente, me contaron que ayer a última hora Macri llamó a Clarín y pidió una nota, estaba muy, pero muy enojado, que él mismo hizo llamar a Clarín y que pidió una nota, estaba muy, pero muy, muy enojado. Ahora quieren dejar trascender a los efectos de que tanto Clarín como la Nación salgan a decir que son los dirigentes del justicialismo del interior los que no quieren, que en realidad quieren manejar el fraude, etcétera, etcétera, cuando en realidad tampoco está garantizado que el voto electrónico no sea manejable. Ahora, lo real y lo cierto, ya lo dijimos hoy a las 6 de la mañana, es que el PRO no tiene los fiscales necesarios, y como no tiene los fiscales necesarios, no va a tener más remedio que mantener en Cambiemos mayor gravitación al radicalismo si quiere que le cuiden la boleta, ¿no? Sí, sí, le echan la culpa a los gobernadores y hablan del feudalismo, según ellos, del feudalismo de toda la vida del peronismo, ¿no? Y le echan la culpa porque no salió este tema de la reforma y dicen si fuera, que la si fuera como ellos dicen, Macri no hubiera sido presidente, Alfonsín no hubiera ganado y De la Rúa tampoco. Claro, sí, sí, sí. Bueno, me cuentan que Macri está que trina con este tema. Porque se lo manejaron mal. Lo manejó mal Adrián Pérez cuando lo informó, lo manejaron mal ellos, que lo informaron mal a la sociedad. Bueno, en realidad, a pesar de que se manejan con la difusión, con las redes sociales, con los teléfonos, porque llaman a toda hora a cualquier abonado, los intendentes de Cambiemos, los ministros de Cambiemos, los gobernadores, cualquiera para dar mensajes, a pesar de que hacen todo eso, que manejan las redes sociales y demás, fallan en las comunicaciones públicas, están fallando. Miguel, y sí, sí, sí, no tengo ningún tipo de dudas. Y bueno, me comentaban que hay muchísimo malestar, por recién lo nombrabas, con Adrián Pérez. Pero bueno, Macri está dispuesto en esta sí a salirse con la suya, con el tema de la televisación, con el tema de Clarín, y vamos a ver cómo termina la pulseada. Pero bueno, algún dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino me decía, tened en cuenta que tienen mucha fe a Marcelo Tinelli, que podría ser quien, con un as en la manga, podría revertir esta situación, y Tinelli, con el conocimiento y el marketing que maneja, poder vender esto a algún canal extranjero, ¿no? Y que finalmente no se lo quede Clarín. Pero bueno, hoy por hoy me parece que, como están las fichas, me parece que el fútbol, lo que supusimos de un primer momento, quedaría en manos precisamente de Clarín, ¿no? Decime, Millán, el presidente del tribunal, es de Boca, ¿no? Y mira, debe ser de Boca. Miguel, te voy a contar una infidencia. No, te voy porque te digo que es de Boca. Sí. Porque el fallo que facilita Centurión para jugar contra Racing y contra River, la verdad que no tiene encuadramiento, porque por tumulto son dos fechas mínimas. Es vergonzoso, Miguel, porque fue Roca directa para Centurión. Es vergonzoso, pero mira, te voy a contar una infidencia. ¿Hay algún dirigente del fútbol argentino del ascenso tiene una empresa que se dedica a transportar elementos musicales de bandas que vienen al país a tocar, de cantantes famosos que vienen al país a actuar? Y bueno, yo sé que le suministra entrada de favor a algunos miembros del tribunal, y que después, cuando le echan a algún jugador amigo, algún jugador de su club, o algún jugador amigo, la pena no es la que tendría que ser. Esto pasa. Pero ese empresario del ascenso pone referí o arregla penas. No. tema de penas, viste, por ahí los jugadores sí, cuando lo sancionan piden que sean benévolos, claro, que si le tienen que dar cuatro que sean dos o tres. Bueno, en la época que existía el Luna Park con Tito Lecture, el Lecture decía que era más importante que un ministro, porque los ministros lo llamaban a él para que le consiguieran un ringside y que tenía más poder él que los ministros del Poder Ejecutivo, y era cierto. Claro, bueno, y te digo, esto pasa hace muchos años, e inclusive jugadores que han jugado en el equipo de este dirigente están en otro equipo, lo llaman, uy, casi se me escapa el nombre, mira, te juro que casi se me escapa el nombre, lo llaman y le dicen, habla, haceme el favor, y jugadores que me han dicho a mí, mira, me tenían que dar tres fechas. ¿De qué categoría es el equipo? Y... ¿Nacional B? Primera C. ¿Primera C? Listo, no dije más nada. No me diga. No dije más nada, pero... ¿Qué tiene una empresa de flete? ¿Cómo? ¿Una empresa de flete tiene? No es flete, sí, pero a gran escala, ¿no? Pero te digo, Miguel, que jugadores que me han contado a mí, que han jugado en ese club, y después dicen, no, y están en otro club, o están a préstamo, no, hablé, y me tenían que dar cuatro flechas, y bueno, finalmente me dieron dos. Y así, te digo, Daniel. Sí. ¿Con quién juega colegiales? Me tengo que fijar, ¿sabes que no me acuerdo? No, pero no es colegial. ¿Con quién juega? Me tendría que fijar, Miguel, en este momento. Defensores de Belgrano. ¿Con quién? Ah, con Defensores de Belgrano. Ah, un amistoso. ¿Cómo? Un amistoso. Claro. Y ya ganamos con Cerrito, la falta de defensor. Sí, viene con dos victorias consecutivas como visitante colegiales. Ah, Miguel, y con excursionistas, 25 minutos... Los últimos 25 minutos jugó con 9 hombres. Bueno. Colegiales se lo ganó, y ojo, que bueno, la gente de Colegiales lo está desmintiendo. Espero que Millán le perdone la vida a los dos de Colegiales ahora. Sí, Miguel, escuchame. Te saludo. Están desmintiendo, pero un periodista de crónica, sí, hizo la denuncia a la comisaría que Barras, los excursionistas, después del partido, ingresaron a la zona mixta, a la zona de vestuarios, le pegaron, le robaron todo lo que tenía, dicen que hubo tiros también. Dicen que le robaron a algunos jugadores colegiales, la gente de excursionista salió a desmentirlo, ¿no? Y también dicen ahora que el periodista de crónica levantó la denuncia. Pero ¿por qué? Bueno, ayer se enojaron conmigo. Pero Miguel, si hubo una denuncia, porque ellos dicen que no pasó nada, si hubo una denuncia, no creo que no haya pasado nada. Ahora me llama la atención por qué fueron a hablar con el periodista y le pidieron, por favor, que levante la denuncia, y el periodista de crónica levantó la denuncia. Pero para la gente de excursionista que está enojada conmigo, le digo que sí, que es verdad, que toda la vida estuvieron en excursionistas, las Carmelitas Descalzas. Te saludo. Un abrazo, buen fin de semana, hasta el lunes. Es la hora 8, 2 minutos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Se acerca la hora de la verdad en Croacia para el tenis argentino. Del Bonis abre el primer single. El INDE ratificó la agudización del ciclo recesivo de la economía argentina, que cayó 3.7% en el mes de septiembre, después de una modesta suba del 0.3% en agosto, volvió a caer en el mes de septiembre. Pidieron la prohibición para que salga del país y la inhibición de bienes de Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires. Lo solicitó el fiscal de garantías, Garganta, ex jefe del gabinete bonaerense, se investiga por el delito de administración fraudulenta. El fiscal Álvaro Garganta pidió la prohibición de la salida del país y la inhibición de bienes de Alberto Pérez porque se comprobaron la presentación de una enorme cantidad de facturas truchas. A las 11 está citada Cristina Kirchner para que ponga los dedos en las huellas digitales en Comodoro Pi, pero hasta este momento no viaja a Buenos Aires. Se cayó la reforma electoral por este año y se vota en la de medio tiempo con el viejo sistema. En la Patagonia piden ampliar el régimen especial en ganancias. ratificaron el reclamo para que se eleve un 200% las deducciones especiales de los trabajadores asalariados, teniendo en cuenta que en la Patagonia los sueldos son mayores porque el costo de la vida también lo es. Tras un terremoto de magnitud de 7 grados en la escala de Richter, se temió por un tsunami que por suerte no ocurrió en varios países de Centroamérica. Por el sismo se evacuaron edificios en El Salvador y Nicaragua y no se reportaron víctimas ni daños. Sin embargo, en el canal que están haciendo los chinos para cruzar del Pacífico al Atlántico, similar a lo que ocurre con el canal de Panamá, hubo desmoronamientos de tierra. Cielo cubierto en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. El otro partido para hoy, en el inicio de la fecha 11 de Primera División, 21-15 en Córdoba, Talleres recibe a Arsenal de Sarandí, dirige Nicolás La Molina por Talleres, el técnico Frank Udelka prepara a Guido Herrera, Leonardo Godoy, Comar, Gandolfi, Ian Escobar, Leonardo Gil, Guiñazú Reynoso, Sebastián Palacios, Gonzalo Clusener y Juan Ramírez. Por Arsenal cambian arquero, ataja Santillo, Marín, Curado, Jonathan Botinelli, Corbalán, Fragapane, Beloc, Inver, Martín Jiménez, Bogosian y Bruneta, dirige técnicamente Lucas Bernardi. La fecha prosigue el sábado, dos partidos a las 17, Colón de Santa Fe, Newell's, Fernando Echenique, Tigre, Quilmes, Saúl Laverni. A las 18:30 Banfield recibe al puntero Estudiante de La Plata, dirige Juan Pablo Pompey. A las 20, Rosario Central con Olimpo de Bahía Blanca, Héctor Paleta. Y a la misma hora, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba, árbitro Mariano González. Para el domingo, dos partidos a las 17, River Huracán, árbitro Fernando Rapalini, Aldo Civi de Mar del Plata, Vélez, Silvio Truco. A las 18, Sarmiento de Junín, Godoy Cruz de Mendoza, Jorge Baliño. 18:30, Clásico San Lorenzo Boca, Fernando Espinosa. A las 20 del domingo, el Clásico Racing Independiente, Diego Aval. El lunes, tres partidos a las 17, Defensa y Justicia, Patronato de Paraná, el árbitro Néstor Pitana. 19:10, Gimnasia Grima La Plata, Unión de Santa Fe, Patricio Lustó. 21:15, del lunes, San Martín de San Juan con Atlético Rafaela, el árbitro Facundo Tello Figueroa. San Lorenzo de cara al Clásico con Boca, hasta último momento estará por definir el equipo del técnico Diego Aguirre, ya que espera por la recuperación física de los jugadores y en algunos casos hasta de situación anímica. El club apeló la sanción y el técnico Diego Aguirre podrá salir en el banco de suplentes en este partido. Hoy a las 10 de la mañana en las dos sedes de San Lorenzo comienza la venta anticipada de entradas para ese partido. En Boca le ofrecerán al técnico Guillermo Barros Schelotto seguir en el cargo con contrato hasta el año 2019, con coincidencia con el fin de mandato de Daniel Angelici. En la práctica, el técnico ensayó con Fernando Zucchi en reemplazo de Adrián Ricardo Centurión, que fue suspendido por una fecha, pero después también probó a Fernando Gago y a Sebastián Pérez. La probable de Boca entonces con Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio Fabra, Bentancur, Pablo Pérez, Zucchi, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Darío Benedetto. Hoy vuelve a practicar el plantel a las 10 de la mañana en el complejo Pedro Pompilio a puertas cerradas. En el fútbol italiano, mañana se inicia la fecha con uno de los partidos principales, la visita del Milan al Empoli. El domingo, los partidos principales, el puntero Juventus visita al Génova, uno de los escoltas Roma recibe a Pescara y Lazio, que está un punto por detrás, visita al Palermo. En Liga Argentina de Voleibol, el clásico fue para el exacampeón UPCN de San Juan, que le ganó y le quitó el invicto a Bolívar. Fue por 3-0 con parciales de 25-23, 27-25 y 25-21 para los sanjuaninos. Ciudad como visitante le ganó a Alianza Jesús María 3-0, 25-18, 25-20 y 25-21. Y Morón de visitante 3-2 a Puerto San Martín, parciales 19-25, 25-21, 25-20, 23-25 y 15-9 para Morón. Ahora en el torneo hay dos punteros, Bolívar y Lomas tienen 12 puntos, Gigantes del Sur de Neuquén tiene 9, UPCN sube a 8 y con 6 están Ciudad y River. Mundial Femenino Sub-21 de Voleibol en Chile, a las 12 hace su debut la selección argentina, enfrenta a Japón, mañana segunda presentación va frente a Alemania. Sectores de izquierda cortan totalmente Corrientes y Callao. El obelisco se tiñó de bordó. Los hinchas de Lanús que pasaban creían que era por un festejo de Lanús, pero no, era por el día del vino. Ana Botín se reunió con el presidente y anunció la titular del Grupo Santander que van a tener créditos blandos para las pymes que quieran exportar. Una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas, pero habrá que ver los intereses que cobra el Grupo Santander. El gobierno de Santa Fe pagará un bono entre 2 y 3 mil pesos a los estatales. Está confirmado. Un ex ministro acusó a Temer de presionarlo para favorecer a un negocio particular. El ex ministro de Cultura, Marcelo Calero, acusó el jueves al presidente Michel Temer en Brasil de presionarlo para que atienda intereses particulares del secretario de gobierno Helder Beira Lima. También en Brasil dicen que el presidente de aquel país beneficia por un llamado telefónico al presidente argentino escondiendo movimientos que hizo en Brasil con las empresas offshore la familia Macri. 8 de la mañana, 11 minutos. El juez Ercolini sorprendió a propios extraños. Se excusó en la causa de Cristóbal López por evasión fiscal y dice que pase al fuero en lo penal económico, donde son más severas las penas. Pero en realidad, con este pase que armó el juez Ercolini, favorece directamente la posibilidad de que se acoja a pagar, como ya lo quiso ofrecer Cristóbal López, devolviendo el dinero y sacándose de encima la causa penal. Esto es como consecuencia que Macri dijo que aquellos que tenían sentencias penales pero se acogieron a pagar tenían que ser perdonados, y en ese sentido ahora corre la suerte de Sousa y Cristóbal López, dos de los favorecidos con las pautas y que se quedaron con 8 mil millones de los impuestos de regalías petroleras durante la gestión del kirchnerismo, con la que compraron C5 y Ámbito Financiero. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel Ángel, habla Lidia de San Fernando. ¿Cómo estás? Quería hacerte el comentario de que ayer, anteayer, el día 23, el 24 y el 25 de noviembre, en Tribuna Plaza de Palermo, del hipódromo, hay una feria que se llama Jumbo, una feria imponente, y yo estuve buscando algún stand relacionado con dulces nacionales, son franceses, fideos argentinos, son italianos, y bombones suizos hay. ¿Me escuchás, Miguel? Bueno, sí, pero el dueño es chileno. Sí, sí. Bueno, pero de origen alemán, el dueño es chileno, y así estamos. Así estamos. Es el hipermercado más importante del país. Uh-huh. ¿Y la entradita vale la módica suma de 450 pesos? ¿Cómo funciona San Fernando? ¿Está funcionando la comuna bien o mal? ¿La comuna? Sí. Ah, acá es una belleza todo. ¿Sí? Sí, sí, tenemos puentes en las avenidas más importantes para que el tránsito se deslice con una facilidad notable. ¿Y entonces? ¿Entonces? Después en cualquier momento yo te invito a un café, Miguelito, y conversamos, ¿eh? Chau, que tengas un lindo fin de semana. Adiós. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel. ¿Sí? Soy yo, Cecilia, de los estudios. Y... Porque vos pensás que yo estoy en Marte. No, pero también en el otro, en el de al lado. En el de al lado, por supuesto. Pero por eso, como no nos vemos pero nos escuchamos, hay que avisar. Y decía, los números sorprenden porque la estadística dice que en lo que va del año, las ventas por 66 mil millones de pesos suben y suman solamente en el mercado negro, es decir, en productos que no están dentro de negocios y mercados legales. Y queremos hablar de estos números porque nos sorprendieron con Daniel, con Fabián Ranievich, titular de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Formosa. Fabián, ya lo dejo en línea con Miguel Ángel Larrencis. Hola Fabián, mucho gusto. Buen día, ¿qué tal Miguel Ángel? Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Formosa? Yo creo que no es solamente lo que está pasando en Formosa, es lo que está pasando en el país. Es obviamente cierto, con la importación, pero digo en Formosa que son casi fronterizos, ¿no? Claro, Formosa tiene el agravante de ser una provincia que comparte casi 1000 kilómetros de frontera con la República del Paraguay. Una frontera que realmente es muy permeable al ingreso de absolutamente cualquier cosa, ingreso o acceso, que puede ser por vía terrestre, por vía fluvial o por vía aérea. Pero esto no es distinto a lo que está pasando con Misiones, que tiene más frontera y tiene más incidencia con Brasil y Paraguay. No es distinto a lo que pasa por las provincias cordilleranas con Chile. Bueno, recién hablaba una señora de San Fernando, la provincia de Buenos Aires, que fue al Jumbo de Palermo y que encontró todos los productos importados, ¿no? Sí, obviamente. Después estamos con el tema de la competencia desleal, que significa la apertura indiscriminada de importación comercial, que realmente se hacen con despachos de importación dentro de un régimen legal, pero que nosotros realmente tenemos que competir como industriales o como pequeñas y medianas empresas con saldos de fabricación de países como China, como el sudeste asiático, como Europa y como Brasil. Realmente nos encontramos en una situación muy compleja, pero en este caso, en lo particular, lo que tiene que ver con la ilegalidad es mucho más difícil, porque realmente se está generando una economía paralela, porque cuando vemos un producto, en el caso de ustedes que lo ven por Once, que lo ven por Liniers, que lo ven por los lugares donde lo están comerciando en la vía pública, detrás de cada producto hay todo un andamiaje logístico y financiero armado en forma ilegal y clandestina que realmente nos lleva a una gran preocupación. Hoy es muy común en las redes sociales, en el caso de Formosa, ingresar en el Facebook y encontrar que te ofertan pack de cervezas de origen alemán, de origen americano, de origen brasilero, puesto en tu casa a un precio realmente irrisorio. Y a tal punto es grave que las distribuidoras oficiales de cerveza en la provincia han manifestado que han perdido hasta el 50% de venta. A ver si podemos coincidir en esto. Yo digo hace rato, cuando se queja el gobierno del costo laboral, yo digo que el costo que hay que quejarse es el impositivo, porque la única ocurrencia que tienen los gobiernos de cualquier signo político es aumentar impuestos. Y que la carga impositiva en la Argentina hace que, obviamente, sumado a la inflación, que tiene que ser controlada por los gobiernos de turno, hace que se remarque permanentemente y entonces se distorsiona totalmente la capacidad de venta. Y el empresario dice, produzco menos, el industrial o quien fuese, produzco menos porque, total, si yo hago la producción a pleno, cuando recupero resulta que no me alcanza para sacar el mismo producto en la misma proporción porque la inflación me lo devoró. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la distorsión de todo esto? No, pero es muy simple. Desde CAME tenemos hecho muchos estudios y muchos trabajos sobre todo lo que es el aspecto de la ilegalidad. Y esto es simple. Cuando uno empieza a analizar los costos de producción y si le quitáramos toda la carga fiscal que lleva cualquier producto, vamos a suponer, un atado de cigarrillos de marca nacional tiene una presión del 80% de impuestos. Claro. Si le quitamos el 80% ese, el precio de venta al público sería más barato de lo que está pagando hoy el cigarrillo de contrabando. Claro. Lo mismo ocurre con el resto de los productos. Ahora, la presión tributaria que tenemos nosotros de esta orilla al 63%... coincidimos entonces que hay exceso de impuestos y además son tantos los impuestos que tiene la Argentina que se sobrepasan impuestos provinciales y nacionales, impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, el país debería revisar. Yo recuerdo que alguna vez Rodríguez Sá dijo, habría que hacer 11 o 100 leyes, y con esas 100 leyes tipo clandestinamente decir no va más ninguna de las otras. Digo clandestinamente porque para que lo apruebe el Congreso es todo un trabajo. O sea, que un decreto presidencial dijera, señores, estas 100 leyes son las que se van a cumplir, y el que no cumple estas 100 leyes está fuera de la ley. ¿Por qué? Porque impositivamente tenemos tantas variantes de impuestos, tanta posibilidad, que cualquier contribuyente simple, un monotributista, necesita un contador. Pero y aparte es complejo y tramposo. El sistema fiscal argentino no es un sistema fiscal accesible, cumplible, porque vos te esmerás por estar dentro de la ley y siempre aparece un ítem donde no hay una coincidencia, donde no hay algún concepto que no tributaste, donde aparecen... Es muy tramposo, te lleva la complejidad a la trampa. Vos lo acabas de decir muy bien, acá en localidades como la nuestra, Formosa, nosotros tenemos una gran cantidad de monotributistas que tienen sus emprendimientos comerciales, pequeñas almacenes, carnicerías, verdulerías. Bueno, los obligan a trabajar online. Hay un problema cultural que no les permite acceder a la tecnología como lo puede hacer un joven o lo podemos hacer los que estamos en el trabajo cotidiano. Claro. Lo que les obliga a tener que valerse los servicios de un profesional, y de pronto la renta de su propio negocio no le permite pagarlo. Pero, entonces, ejemplo, ¿qué hace? ¿Desaparece? Pero, por supuesto que no. Se reconvierte y se transforma en algo clandestino, no habilitado. En Buenos Aires cayó totalmente el consumo de los restaurantes, y resulta que la única idea que tienen los empresarios de restaurantes, en lugar de bajar los precios, es no se cobra con tarjeta de ninguna especie. ¿Por qué? Porque es una manera de evadir al fisco, y dice, lo poco que vendemos lo manejamos de una manera distinta. Entonces, se está obligando todo el tiempo a que la gente busque también la trampa, porque la propia justicia tributaria es tramposa. Claro, yo lo que he notado en Buenos Aires es que muchas firmas tradicionales de gastronómicas se han reconvertido en cooperativas. Claro, porque se han quebrado los dueños. Claro, y han logrado que de esa manera también o quiebran los dueños o bajan el costo operacional. Yo creo que la Argentina merece, y en eso lo estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo, no solamente en forma solitaria como una Cámara del Interior perdida en el norte de la República Argentina, sino en conjunto con 1.550 cámaras que estamos aglutinadas en CAME, en que haya una reforma tributaria real y sincera. Hoy tenemos que competir con países como Chile o los periféricos, no nos vayamos con nombres específicos, donde la presión tributaria más alta es del 30%, por todo concepto. Nosotros acá solamente en temas federales tenemos el 63%, del 57 al 63% depende del rubro, y además de la distancia que tenemos que cubrir para poder satisfacer nuestras demandas. Entonces, obviamente, cuando alguien está a 1.200 kilómetros de los centros de producción, tiene que entender que no puede ir a comprar una cajita de aceite para el almacén, tiene que comprar por lo menos medio equipo le obliga a un esfuerzo financiero, para ese esfuerzo financiero tiene que tributar el impuesto al débito y crédito, tiene que tener que pagar fletes, tiene una carga mucho más importante porque tiene que tener más personal. O sea, vuelvo a insistir, toda esta ilegalidad es funcional a una complejidad operativa en todos los sectores, industrial, comercial, de producción, de servicio, y se nota todos los días, uno ahora, lo ve en permanentemente. ¿Hay mucha venta callejera en Formosa? Sí, por supuesto, y a medida que avanza la situación económica, la cosa se potencia, con el agravante que no solamente... Además se da otro dato que tampoco es menor, se usa al extranjero indocumentado para que atienda a la gente, son verdaderas mafias que trabajan, y no hay que descartar los piratas del asfalto que tienen un lugar exacto para colocar la mercadería, ¿no? Mira, la ilegalidad es abarcativa. Vender un cartón de cigarrillos de contrabando o vender un tipo de droga como marihuana o cocaína es una cuestión de oportunidad. Sí, el que está en la marginalidad, está en la marginalidad. O sea, lo que le viene oportuno y lo que le viene negocio es lo que va a ofrecer. La víctima es el señor que está dando la cara, que por ahí es el que está en la calle vendiendo. Bueno, en la Argentina se ha promocionado, en Buenos Aires se ha promocionado a la salada como un hecho de pleno empleo, y sin entrar en detalles, se abrieron después ejemplos de saladitas que no tributan, que tienen una gran cuota de evasión, que después la disfrazaron diciendo que pagaban los puestos, no sé qué tributo y demás, y a nadie le importa nada, al contrario, los intendentes, en ese caso en Loma de Zamora, a los gobiernos de la provincia, todo el mundo mira para otro lado y legaliza lo ilegal. Entonces es muy complejo, vienen los micros de Formosa, por tocar la provincia que estamos hablando, a comprar la salada a mitad de precio para después ir a vender allá, y seguramente el que compró con el flete adecuado no puede competir. Mira, yo te voy a dar un dato si me das un segundo. Nosotros tenemos relegado a través del CAME 23.000, aproximadamente 23.000 saladas a lo largo y lo ancho del país, que por año comercializan, en este año han comercializado hasta este momento 66.700 millones de pesos. Esto ha arrojado, considerando nada más el concepto de IVA e ingresos brutos, una evasión mínima de 16.000 millones de pesos. No es nada alocado, porque si lo promediamos estamos hablando de alrededor de 15 o 20 puestos por saladita, con una venta de 8.000 pesos por saladita, es decir, 535 pesos por unidad comercial. 16.000 millones de pesos estamos perdiendo de recaudar, y estamos discutiendo para una ley de emergencia social de dónde se sacan los 11.000 millones de pesos para financiarlo. Son cosas que son realmente incomprensibles. Las estaciones de retiro de Ferrocarril San Martín, Belgrano y Mitre, pasaba el cochecito a recaudar 400 pesos por turno de cada vendedor ambulante, la federal. Después pasó a la metropolitana. Dijimos, bueno, se va a hacer la limpieza. Se hizo la limpieza un tiempo. Ahora, y esto estoy hablando con conocimiento de causa porque hablo con la gente que trabaja, 800 pesos por día. Sí, obviamente que todo esto merece todo un tratamiento muy particular. Para empezar hay que hablar de leyes que se cumplan. No necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las leyes. Necesitamos una justicia que sea justa, no que sea permisiva, no que busque justificativos por pensar de que este señor que está vendiendo ilegalmente es alguien que está ganando la vida, no merece sanción. Bueno, todo esto ocurre cuando no hay consecuencias. Si yo salgo a la calle a vender productos de contrabando y lo máximo que puedo tener es un reto o un pedido de colaboración por parte de una autoridad, no tengo consecuencia, entonces lo tomo como una cuestión habitual, y al tomarlo como una cuestión habitual creo que tengo un derecho adquirido, que es el problema que se presenta cuando la autoridad se decide en desalojar de manteros en determinados sectores de la ciudad, como lo que tuvimos que enfrentar en el caso de Buenos Aires con Florida o con la avenida Avellaneda, o en el caso de nosotros de Formosa, que directamente estamos paralizados y no podemos actuar. Vos tenés una provincia bastante interesante, que es la puerta de entrada o de salida de las mercaderías de la República Argentina, y tenemos una dotación que no superan los 100 hombres que tienen la responsabilidad de fiscalizar todo el territorio provincial, que son los hombres que tienen hoy día en aduana, algo que no se puede entender. Gendarmería, que tendría que estar muy activa controlando lo que son los pasos fronterizos, se sacan las fuerzas para llevarlos a los centros poblados, Córdoba, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y nos dejan desguarnecidos a nosotros. Así pasa la droga con mucha facilidad. Y después hay una mística que se habla de los corredores aéreos, de las pistas clandestinas. Es mentira, hoy no se necesitan pistas clandestinas. Los aviones aterrizan en los caminos vecinales a cualquier hora. Hoy se puede, yo personalmente, para un trabajo que hicimos para la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilegal, y que la convocamos en el año 2013, que vino gente de internacional, gente de CAME, diferentes autoridades. Yo personalmente, solo con una camarita fotográfica, hice un recorrido de 300 kilómetros por la frontera seca, entré y salí de la República del Paraguay las veces que quise, fotografié lo que quise, nunca fui controlado, nunca fui parado, nunca me preguntaron qué estaba haciendo. Bueno, yo hice esa misma prueba en el norte con Bolivia. Pasé caminando las veces que quise y estaba transmitiendo y diciendo, por acá pasa la gente con la droga, y nadie miraba nada. Exactamente, pero yo lo documenté. Yo lo documenté y lo presenté, y nunca nadie tomó cartas en el asunto, eso es lo grave. Cuando agarramos un dinero, un CD que te venden en el surte o que te venden en la calle, nosotros hicimos un análisis. Son 11 las autoridades que tienen competencia para combatir ese tipo de falsificación o ese tipo de contrabando, y ninguna actúa. Entonces, por eso nosotros convocamos a que las autoridades, está bien que controlen el comercio legalmente habilitado, pero también que tome cartas en el asunto y comience a controlar aquel que evade, aquel que comercia en negro, porque detrás de todo esto hay realmente un lavado de dinero negro, que puede provenir del narcotráfico, puede venir de la corrupción, puede venir de robos ilícitos de una gama impresionante. Digo, me parece que en algún momento se nos tiene que escuchar. Hasta me animo a arriesgar algo. Hay empresas que cobran de la aseguradora un imaginario robo mandan el producto a esa venta callejera y entonces cobran el seguro por un lado y la recaudan en otra parte con la venta callejera. Y no quiero dar nombres porque los tengo, pero como no puedo probarlo, no los yo quiero. Yo también tengo esa información. Sí, sí. A ver, para terminar esta charla, ya que estamos hablando con alguien que trabaja en Formosa. En Buenos Aires se ha lanzado toda una idea de que Jean-Luc Franck gravitó para que no salga la reforma electoral porque tiene cautivo a la gente, etcétera, etcétera. ¿Se vive bien? ¿Se vive mal? ¿Cómo se vive en Formosa? Formosa se paga los sueldos puntualmente, no hay mayores inconvenientes, no vemos la grave crisis que por ahí tienen en otros lugares, la gente llega a fin de mes, no es una provincia que viva de la apariencia, entonces gastos superfluos no lo tiene. Esta famosa... No me voy a poner en defensor de Jean-Luc Franck, porque te aclaro que yo no soy nada que ver con la política, no tengo absolutamente ningún tipo de connotación. Pero vos, por ejemplo, hubo un programa donde se habló del voto del paraguayo que viene a votar a la Argentina, digamos, es un problema legal que el paraguayo, que realmente acá la localidad vecina de Alberdi, que es del Paraguay, no tiene una sala donde atender a sus parturientas. Vienen a Formosa a tener hijos, y por un defecto de la ley argentina, ese hijo que nace circunstancialmente en un hospital argentino, se le da documento argentino, ese vuelve a su lugar de origen y obviamente opta por la nacionalidad que realmente tiene, que es la paraguaya. Por supuesto, se lo considera como paraguayo, pero el problema es el origen y la esencia de nuestras leyes migratorias, que están muy mal redactadas y muy mal aplicadas. Formosa tiene unas características muy particulares, todavía seguimos teniendo la vida pueblerina, tenemos la idiosincrasia de pueblo, hay mucha obra pública que es lo que permite que haya actividad económica. Entonces, digo, eso puede ser las cosas que causan escozor y se habla de una cuestión muy distinta, pero realmente nosotros, los trabajos que estamos haciendo desde nuestra pequeña cámara, en conjunto con diferentes actores para traer el turismo, a veces nos vemos muy mal porque cuando se habla de Formosa, se habla de los formoseños y nosotros realmente no tenemos nada que ver con las políticas partidarias que deberían debatirlo con otro nivel y en otro ámbito. Me parece que sirve esto para ilustrar a nuestros oyentes. Hasta cualquier momento. Gracias, igualmente, a tus órdenes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Ayer se cayó definitivamente el proyecto de reforma electoral que planteaba el macrismo como una de las soluciones para resolver una de sus crisis más profundas y que tiene que ver con que su partido no tiene la cantidad necesaria para un control electoral de acuerdo al viejo sistema de la boleta de papel con la cual Macri fue presidente de la República. A ver si podemos tratar de explicar bien de qué se trata. El proyecto de la reforma para que se votara con una boleta impresa que simultáneamente iba a tener un control electrónico, fue cuestionada porque se decía que con el chip que tenía la boleta electrónica se podía ir medianamente sabiendo cómo se votaba. La verdad, esto es discutible. Del lado del gobierno se dice los gobernadores del justicialismo no han querido facilitar que las elecciones sean transparentes y claras. Bueno, esto no es cierto, porque en el mundo, incluyendo Estados Unidos, son cuestionadas las elecciones que se hacen a través de computadoras. Este es un sistema mixto. Lo que ocurre es que este muchachito, Adrián Pérez, un hombre que viene de Lunita Carrió, que se pasó al Frente Renovador de Massa, que viviendo en la capital federal fue candidato a intendente por Vicente López, bueno, de hecho, Macri vivía en San Fernando, fue candidato a diputado por el PRO, por Loma de Zamora, después terminó siendo que diputado provincial por la tercera sección cuando vivía en la primera, y luego intendente de Vicente López viviendo en San Fernando. Así que eso, están muy acostumbrados los muchachos a cambiar de territorio. Bueno, Adrián Pérez, en esa voluntad de masa

al periodismo con el seudónimo de Oscar y fue autor de letras de tango. Enrique Blas, otro de los hermanos, también pianista y compositor de la de una orquesta típica. Blas Alfredo, oficial del ejército y autor de letras y canciones. Y Héctor Antonio, pianista, compositor y director de la orquesta Héctor y su jazz. Lomuto Francisco grabó entre 122 y 1950 más de 950 temas. Fueron sus estribillistas más importantes Charlo, compartido con la orquesta de Francisco Canaro, Fernando Díaz y también Jorge Omar. También estuvieron el Príncipe Azul, Jorge Torres, Luis Cáceres, el dúo Roberto Acuña y Fernando Díaz, y Alberto Rivera y Miguel Montero. Francisco Lomuto, inolvidable director y compositor de orquesta de tangos y gran compañero peronista. Francisco Lomuto, con la voz de Fernando Díaz. Pero Miguel puso la marcha de 1943. ¿Cómo? Vos me dijiste que la del 4 de junio la hizo él. La hizo él, sí. Y bueno, escuchémosla. Bueno. La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández. ¿Cuál era el tema que tenías? ¿Cómo? ¿Cuál era el tema que tenías? Bajo un cielo de estrellas. De Lomuto con la voz de Fernando Díaz. Vamos a escucharlo y después vamos a la noticia, dale. Thank you. dejarme. Vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que ha venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Es la hora 9:06 minutos en el territorio argentino, 22 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima llegará a 30 grados. Una delincuente suelta en Mendoza. Se trata de la fiscal mendocina Anabel Orozco, que pidió licencia por enfermedad, pero se fue a Brasil a pasear. Orozco es titular de la segunda Fiscalía Correccional A y a principios de noviembre presentó un certificado médico expedido por un traumatólogo en el que le indicaban 10 días de reposo. Sin embargo, la fiscal mendocina hizo las valijas y se fue a Brasil y subió las fotos en su Facebook disfrutando con amigas en el país vecino, con ningún movimiento que indicara problemas traumatológicos. Según informó el Ministerio Público, la doctora María Mercedes Moya, de la Unidad Fiscal de la Capital, inició una investigación penal del caso de la delincuente Orozco, que trabaja de fiscal. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, los jueces fiscales federales y nacionales votaron por primera vez en 88 años a una mujer como responsable de representarla gremialmente. La determinación de la elección, que produce un episodio novedoso, tiene que ver con que aparece entonces por primera vez una mujer a cargo de la representación sindical casi durante 88 años como primera instancia. La camarista elegida, que resultó por la oficialista Lista Bordeaux, que logró el 48% de los votos, mientras que la celeste cercana al kirchnerismo logró el 31% y Compromiso Judicial el 21%, en un padrón donde votaron 1.987 jueces y fiscales. Y finalmente entonces aparece como responsable de la Asociación de Jueces y Fiscales María Díaz Cordero, una camarista que será la responsable de manejar las peticiones y que ya anticipó que se opondrá al proyecto del gobierno de Macri de pasarle a la ciudad 50 juzgados penales y laborales. Pepe Soriano, Pablo Echarri y otros dirigentes de una entidad, una asociación que inventaron los actores para reclamar derechos fueron denunciados penalmente y tendrán que dar respuesta en los tribunales, porque luego de una disputa con uno de los tantos sistemas que se negaba a pagar, que debía 450 millones de los salarios de los actores por repetición de imagen, arreglaron por 120 millones, es decir, le perdonaron 300 millones a DirecTV, y esto provocó un escándalo, y asociados de la misma entidad denunciaron penalmente al presidente Soriano y a los integrantes de esta asociación, entre los que está Charri como tesorero. El abogado, o uno de los abogados que trabajó, se llevó 22 millones de pesos de honorario, que era lo que reglamentaron, porque el juicio era por 450, pero llegaron apenas 70 millones de los 120, descontado los impuestos, gravámenes y demás, y hay un escándalo entre los actores. Ya salieron los vuelos a Buenos Aires de Río Gallegos, no viene Cristina a poner los dedos. Por lo tanto, volverá a ser citada con nueva fecha por el juez Bonadío, y ahí sí, si no concurre, será llevada por la fuerza pública. El Viernes Negro, se espera un nuevo éxodo masivo de argentinos a Chile. Se calcula que 30.000 argentinos pasarán al país vecino para hacer compras a mitad de precio. La oposición en la ciudad de Buenos Aires denuncia un intento de negociado millonario con la compra de parquímetros. De acuerdo a lo que trascendió, pretende Rodríguez Larreta hacer comprar 2.000 terminales a más de $7.000 cada una, pero la oposición trabó el proyecto en la legislatura. Dicen que en la mayoría de los países ya se usa un sistema más moderno con celulares y que la instalación es nada más ni nada menos que un negociado. La oposición denuncia que detrás de esta modernización escondida está un negociado, puesto que, según advirtieron fuentes opositoras al gobierno porteño, cada terminal podría costar $15.000. Desde el Ejecutivo negaron que la suma sea semejante, aunque admitieron que costarían $7.000 cada uno. Aumentó la soja y ahora proyectan $400 millones en plena cosecha. Los factores, la compra de los chinos y el hecho de que Trump no sabe de qué forma va a atacar la economía en el mundo. El presidente en el Chaco dijo que el trabajo es la solución a la pobreza. Concurrió a una planta potabilizadora en la zona del Impenetrable. Encabezó ayer un acto en la provincia del Chaco, donde habló de la reparación histórica a través de un plan de infraestructura en el norte argentino. Emilio Pérsico dijo: están cubiertas las fiestas de acuerdo con las organizaciones del gobierno. Sin embargo, entidades que representan movimientos sociales kirchneristas dice que van a salir a pedir a los supermercados. Brilla fuego en la ciudad, agobia la temperatura, 24 grados, llegaremos a 30, y se acerca la hora del comienzo de la Davis en Croacia, donde ya están los jugadores argentinos con el aliento constante que se recibe cuando están faltando todavía para empezar el partido 45 minutos. Se escuchan los argentinos que ayer hicieron un banderazo en Zagreb y tomaron por sorpresa a todos en el sorteo. Se calcula que los bombos y platillos que sonaban tenían un jefe, y el jefe era el ex juez Piotti, que movía la ropa como en la mejor estadio de fútbol y reclamaba el aliento de los hinchas del tenis. El deporte por Belgrano. Cambios para el otro clásico del fin de semana, el de Avellaneda, Racing Independiente. En Racing reaparecen Nicolás Sánchez y Gustavo Bou, y va a jugar como lateral izquierdo Emanuel Insúa. A último momento, una sobrecarga muscular dejó fuera de este partido a Pablo Álvarez. Así Racing anuncia a Orión Pillut, Nicolás Sánchez, Víctor Insúa, Oscar Romero, Diego González, Agüed Acuña, que superó un estado gripal, Lisandro López y Gustavo Bou. En Independiente, tres cambios. Van a reaparecer Cuesta, Sánchez Miño y el atacante Germán Denis. Van a reemplazar a Toledo, Rigoni y al uruguayo Vera. Así Independiente se anuncia con campaña: Figal, Pellegrino, Cuesta, Tagliafico, Ortiz, Diego El Torito Rodríguez Berrini, Benítez, Hernán Barco, Sánchez Miño y Germán Denis. En el fútbol de la Copa Sudamericana salió el segundo semifinalista, el segundo finalista es Atlético Nacional de Medellín de Colombia, que empató como local en la revancha 0-0 con Cerro Porteño de Paraguay. Habían empatado en el partido de ida 1-1 y clasificó el equipo colombiano por el gol de visitante. Por lo tanto, en la final estarán frente a frente los colombianos de Atlético Nacional de Medellín y los brasileños de Chapecoense. En goles de argentinos, en la Copa de Europa League, abundante cantidad de partidos. Un gol de Mauro Icardi para el Inter, que ganaba 2-0 como visitante, pero terminó perdiendo 3-2 con el Hapoel Beth Shar de Israel y se despidió de la competencia. Por otra parte, la Roma, con un gol de Diego Perotti, le ganó a Victoria Pilsen de la República Checa 4-1. Aunque ya está en otros proyectos automovilísticos, todavía debe cancelar la temporada José María Pechito López de Citroën en la competencia del Mundial de Turismo, última fecha en Qatar. De allí se despide de la categoría Pechito López con el título de tricampeón. Va a tener que jugar hoy las últimas dos carreras, o correr las últimas dos carreras, hoy desde las 15:20 de la Argentina la primera, desde las 16:35 la segunda. En el boxeo, para este fin de semana, lo principal se concentra en este sábado en González Catán. Hoy se realizarán los pesajes de Brian Castaño, 12 peleas, todas ganadas, 9 por nocaut. Y el puertorriqueño Manuel de Jesús, 17 victorias, 1 derrota, ganó 12 de las 17 por nocaut. Van a estar disputando el título mundial Super Welter interino, reconocido por la AMB. Además, entre las mujeres, estará en juego el título mundial gallo vacante de la Organización Mundial de Boxeo. En ese mismo escenario se presentará la argentina Sabrina Pérez, 14 victorias y un empate, 2 peleas la ganó por nocaut, frente a la mexicana Alondra García, que ganó 16, perdió 2, empató 1 y de las 16 ganó 1 por nocaut. En Liga Nacional de Básquetbol, para hoy, Gimnasia de Comodoro busca un triunfo clave pensando en el último pasaje para el Super 4 de fin de año. Va a estar visitando a San Lorenzo de Almagro, el actual campeón. Luego se va a cerrar la fase regional en zona norte con Estudiantes de Concordia, Chagüe de Paraná, con San Martín de Corrientes frente a Instituto de Córdoba y con la Unión de Formosa con Regatas Corrientes, los tres a partir de las 21:30. A las 22, Libertad de Sunchales frente a Atenas de Córdoba y Olímpico de la Banda Quimsa de Santiago, el clásico santiagueño. En el rugby internacional, finalmente Argentina con tres cambios para enfrentar mañana a Inglaterra en el último partido de la ventana de noviembre y de la temporada 2016. Tomás Cubeli va a reemplazar a Martín Landajo, Santiago González Iglesias por Nicolás Sánchez y Leonardo Senatore por Facundo Issa. En la hora 9:18, el presidente de Douglas Hay de Pergamino presentó su renuncia indeclinable por amenazas de la barra, la misma que interrumpió la otra vez 5 veces el partido por el campeonato del ascenso. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La final soñada, naturalmente, del Potro con Cilic, ganándole 3-0. Muy bien. ¿De dónde sos? Santo Tomé, provincia de... ¿Cuántas horas de viaje? Y desde anteayer que salí de Santo Tomé. Sí, pero hermoso, hermoso, y estoy maravillado con esta ciudad que nos ha recibido con mucho afecto, con mucha responsabilidad. Si yo te digo esa gran, ¿me crees? Sí, no tengas duda, no tengas duda, acá somos locales. Esta es la gente en Zagreb. Bueno, no llega con claridad porque están en Zagreb con un móvil, pero de cualquier manera, Rodolfo, es increíble cómo lo siguen al tenis argentino, hinchas que ya habitualmente lo hacen por todos lados, pero ahora ya hay 3.000, quiere decir que han ido de Europa, de todos lados. Recién el que hablaba, un hombre de Santa Fe, que me parece que además de ser de Santa Fe representaba el Día del Vino, que fue antes de ayer. Sí, llegan, sí, seguramente de toda Europa se acercan ahí, ¿no? Ahora es increíble la cantidad de argentinos que se mueven por el mundo, ¿no? Y que viven, deporte, y que viven, sí, en distintos, claro, lugares del mundo. Claro. Sí. Bueno, a las 10 horas de nuestro país va a comenzar el primer partido. Vamos a recordar las parejas, Rodolfo. El primer partido, el número 1 de Croacia, Marin Cilic, va a enfrentar al azuleño Federico Delbonis, que es el 2 de la Argentina, y en segundo término, el 1 del albiceleste, Juan Martín del Potro, el tandilense, frente al gigante Ivo Karlovic. Son los dos primeros puntos, y creo que hay que esperar el resultado de estos dos partidos para saber mañana la composición del doble, porque puede haber alguna sorpresa. Mirá si ganamos los dos puntos de hoy. Y si ganan los dos puntos, yo no descarto que del Potro juegue el doble. Sí, veremos. Y quiera liquidar, claro. Hay que ver. Lo mismo según cómo le va también a los croatas, pueden hacer algún cambio también en el doble. Porque una cosa es un doble con Dodik y Skugor, y otra por ahí que aparezca Cilic con Dodik, ¿no? O sea que va a depender del resultado de hoy, sí. Bueno, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Tuyango, Derrensis. ¿Puedo contar, si me permite, una anécdota futbolera? Quiero saber si es cierta. A ver. Ustedes me pueden ayudar, porque yo era chiquito, me refiero a una... del año 50, una cosa así. No, jugaba Argentina y Uruguay, y mandan a, después voy a dar el nombre, para mantener un poquito, en tanto jugador argentino haciendo un cambio. Argentina iba ganando 3-0, 4-0. Entonces este jugador que entra le pregunta al uruguayo cómo íbamos, y el uruguayo, por toda respuesta, le da un mandoble, lo pone nocaut, y lo echan al uruguayo, y este jugador que entró no pudo tocar la pelota porque se lo sacaron desmayado. ¿Sabemos qué jugador era? No. El Beto Conde. ¿Quién? El Beto Conde. ¿El jugador de Vélez? Exacto. ¿Pero en qué año fue eso? Y yo era chiquito, en el año 50, en el año, a lo mejor que venía... ¿Alguna vez le ganábamos 3-4-0 a los uruguayos? Sí, cómo no, sí lo teníamos de hijo. ¿Sí? Conde jugaba con Jus, Alegri, Marrapodi, toda esa banda. Exactamente, bueno, aquel equipo era Adamo, Jus y Alegri. Claro. Después era... el 4, Ovidio Ruiz y García. Exacto. Ovidio Ruiz y García. Sanzone, Conde, Ferraro, Subelvive y Tiburo. Exactamente, claro. Ese fue su campeón, ese equipo de... Claro. Que está bien, cuando vinieron los ingleses acá, que vinieron de improviso, no sabía cómo formar el equipo, agarró el diario y puso la defensa de Boca, con algunos cambios creo que jugaba. ¿Usted sabe por qué Vélez tiene la camiseta que tiene? No. La camiseta de Vélez, que es la otra, la de los colores a raya. Sí. Un día, a Amalfitani, que... ahorraba por todos lados, sí. Le dice el que fabricaba camisetas, mira, un agente del rugby vino y mandó a hacer unas camisetas y no las retiró nunca, te las vendo muy barata. ¿Y cómo son? Dice, mira, son estas, con esta B. Ah, podemos decir que es la B de Vélez. Y así se llevó las camisetas que a un 20% del costo de las otras. Qué bárbaro. Y Vélez cambió los colores con la B a su lado. Qué dirigente ese, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía el puchero para el Día de los Periodistas. No sé, Rodolfo, si vos alcanzaste a ir, los periodistas deportivos, cuando hacía el puchero. Bueno, además, al final hacía un puchero todos los años para periodistas deportivos, invitaba a todos. Sí. Entonces un día se paró, éramos, no sé, 60 periodistas, y dijo, muchachos, es el último puchero. Entonces nos miramos todos. Dice, porque antes me regalaban todo y ahora hay que comprarlo. Así que hasta aquí llegamos, a partir de la semana que viene nosotros no estamos en condiciones de gastar un peso más porque estamos haciendo obras, bla, bla, bla, explicó toda la situación y dijo, así que el año que viene para esta fecha lo llamo y lo felicito por teléfono. El pusieron así porque efectivamente le regalaban la carne, le regalaban la verdurita, entonces claro, no le costaba nada al club. Invitaba a los periodistas. Gracias. Se puso el día del dirigente deportivo cuando, a la fecha de Amalfitán. Buen fin de semana, gracias por todo. Y cuando hacían los hombres justo, ajá, se paraba y le decía a los camioneros, che, ¿no me tiras un camión de cemento para allá? Después lo hizo Río Sebane con el Estadio de Español. Así que parte de la vieja cancha de Vélez tenía el cemento de la Juan B. Justo y parte del Estadio Deportivo Español tiene parte de la autopista. Nada que ver con Cereijo que mandaba el cemento a la cancha de Racing, ¿no? No, nosotros teníamos el cemento legítimo. Gracias. ¿Quién está? Hola, cierre, sí. Aquí Bernardo de Jauregui. ¿De qué se ríe? No, yo no me río de nada. Ah, ¿cree que se ríe del cemento legítimo? No, no, ya sé cómo hicieron ese estadio ustedes. Diferente al estadio nuestro. Bueno, y ahí dijo un oyente que nosotros teníamos de hijo a Uruguay. ¿Quién ganó más Copas América? Yo no soy uruguayo, pero ¿quién ganó más Copas América? Uruguay, ¿no? 15-14. Bueno, esa es una. Pero lo que quería hablar es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo, soportando 3% de diferencia en los votos, un plan sanguinario donde no hay nada pensando hacia el pueblo. Yo invito a nuestros colegas oyentes a que diga qué medida ha hecho este gobierno, tanto el nacional como el provincial, como en caso mío acá municipal, en favor de la población. Yo he tratado de buscar y no encuentro una medida que sea en beneficio. Bueno, esto que acaba de hacer el impenetrable del agua corriente es una buena medida porque beneficia a 20.000 chaqueños que no tenían agua corriente. ¿Eso es una medida? Sí, sí, claro. Agua corriente. Durante 12 años no se acordaron de los chaqueños. Fue Macri y se acordó. Oh, está bien. Hasta luego. Chao. 9 de la mañana, 27 minutos. Y el capitanista era jefe de gabinete, ¿no? Hola. ¿Sí, quién es? Rosario Villa Porredón. ¿Qué dice, joven? Aquí andamos. Bueno, joven no, porque yo canté la marcha del 4 de junio en la escuela. ¿Sí? Joven no, porque yo cantaba la marcha de... ¿Pero la sabía cantar? No, la cantábamos, así como cantábamos el himno, cantábamos... ¿Pero la sabía cantar usted? No, yo no canté nunca. En el montón no se nota si canto bien o canto mal. Sí, no, a ver, ¿cómo era? 4 de junio, claro, sí, la cantábamos. Bueno, cante. 4 de junio, olímpico episodio de la patria. No, pero cántelo. No, yo me olvidé. ¿No se anima? ¿Eh? Cántelo. No, me olvidé, no me acuerdo. No. Bueno, siempre la cantamos, sí. Saludos, Rosario. Suerte. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Milán Gil. ¿Usted cantó la marchita alguna vez? No, la canté. No, la 4 de junio, no, la otra marchita la cantó. ¿Cuál? ¿Cuál marchita? La peronista. Ah, sí, sí. ¿La cantó alguna vez? No, nunca la canté, no. ¿No la cantó? No. ¿Y qué marcha canta la Internacional? No es que me disguste, ¿no? No, pero ¿qué canta la Internacional? No, tampoco. ¿Y qué canta? Cuénteme. Yo soy nacionalista. ¿Pero qué canta? No, tango. Bueno, diga, lo escucho. Lo escucho, Juan. El gobierno trata de acallar todas las voces opositoras, desde tener presa política Milagro Sala, reprimir protestas sociales, lo llamó a Tinelli que dejó de hacer el sketch de Macri, ahora lo llama a la Wagner para callarlo, tiene la CGT y la Corte cautiva, Mauricio Macri, además de incapaz y corrupto, tiene ilegitimidad moral por el engaño de campaña. Habría que hacer un plebiscito para legitimar el sistema político. La gente votó la salida de Cristina, no poner al liberalismo, o debería renunciar, aunque la línea sucesoria son re incapaces. Gracias. ¿Quién está? Horacio Miguel. ¿Qué dice, joven? Bien. Tengo una pregunta después que termina de decirte algo, a ver si yo estoy equivocado o en dónde. ¿Es con esto no defiendo a nadie, nos sacamos de encima supuestamente un gobierno que se robaba todo, que gastaba la otra parte de la plata en subvención. Trajimos un gobierno que no es corrupto, no subvenciona en medida lo que subvencionaba antes. Bueno, primero, no es cierto lo que decís, porque este gobierno subvenciona más que el anterior. Hay 80.000 puestos públicos más que en el gobierno anterior, y además eso de que no es corrupto se está por ver, porque en el dólar futuro hicieron la devaluación, entre los que hicieron la devaluación estaban los que se beneficiaban, así que ojo con eso. Bueno, pero déjame terminar por eso. Supuestamente no subvenciona, aumentó las tarifas. No, ¿cómo supuestamente? Sí, te digo que subvenciona más que el anterior. Bueno, está bien. Aumentó las tarifas, recauda más en impuestos, blanqueó plata que al país le representó $2.000 millones, $2.200 millones, la parte impositiva del blanqueo. Pero lo que pasa es que con el blanqueo, yo lo que me pregunto, si vos tenés dinero y pagás un 10% de impuesto para blanquearlo, imagino yo que es para comprar propiedades, o para comprar un bien inmueble, porque si no, ¿para qué lo vas a blanquear? Y evidentemente eso tampoco ha ocurrido, es decir, tampoco se mueve el mercado inmobiliario, por lo cual es todo muy raro acá. Claro, bueno, pero cambiamos uno por el otro. ¿Cuándo va a haber resultado? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sacamos uno supuestamente que era corrupto, trajimos otro que no era, supuestamente. Bueno, a ver, separemos las cosas. Yo creo que no hay resultados porque, como decía el oyente anterior que llamó de Jauregui, no hay gran cantidad de medidas que a favor del pueblo, el pueblo liso y llano, sino a favor de las corporaciones y a favor de las multinacionales, que fue lo que primero le preocupó al presidente, bajarle las retenciones a las mineras cuando nadie se lo había pedido, era una demostración palpable de a dónde se apuntaba. El tarifazo de las distintas tarifas de energía, por un lado, y por el otro lado, tener gente que benefició a las empresas de donde venían, es otro detalle. Por eso te digo, el tema de la corrupción es un tema delicado. El megacanje anterior que fue cuestionado, resulta que en el pago de los holdouts que hicieron ellos, nosotros lo cuestionamos, ahora hay un fiscal que pide explicaciones. Es decir, me parece que hay una gran diferencia entre administrar creyendo que el Estado es tuyo y llevándote lo que te parece, y otros que lo hacen con medidas mucho más concretas, en cifras, mucho más grandes y con menos cantidad. Lo que ha pasado en el gobierno de Cristina, no en el de Néstor, en el de Cristina fue un descontrol absoluto, donde cada cual hacía lo que le parecía y se llevaba lo que creía que era de él. Creía que el Estado le pertenecía en el pedazo que tenía que gobernar. Mientras que con Néstor Kirchner eso no pasaba. Empezó a pasar con Cristina. Yo me acuerdo de haber dicho que había muerto el kirchnerismo cuando muere Kirchner y que nacía el cristinismo, que no era lo mismo. Me acuerdo que incluso algunos oyentes me lo combatían. Sí, pero yo digo, viste, si de un lado dejaron de robar toda esa plata que se generaba por algún motivo que se robaban, ¿dónde está? Supuestamente. Ah, bueno, no sé, ahora van a tratar no en la. Tenemos que tratar más. Van a tratar en las extraordinarias que a la gente que hizo dinero en forma delincuencial se le pueda incautar los bienes, que es una propuesta del Frente Renovador, para que se apliquen, por supuesto, en cuestiones sociales o en lo que fuera. Así que habrá que esperar. La pregunta que vos me hacés tiene respuesta sola. Salimos de lo malo y nos metemos en lo peor todo el tiempo, no de ahora, desde que volvió la democracia. Sí. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Mire, quisiera decirle una cosa, que un hecho que probablemente pasa desapercibido y me extraña que nadie lo haya leído. El hecho de que cuando usted renueva la licencia de conducir, tiene que sacar el certificado de antecedentes penales, cosa que es una arbitrariedad, porque eso tenía que ocuparse el Estado de conseguirlo, o inhibirlo a tipo para que no pueda. El que tiene antecedentes penales no va a pasar por ese trance porque lo va a tener directamente la licencia trucha. Así que es un argumento falso el que circulan licencias truchas. O solamente es para todos, o sea que perjudica al trabajador, al tipo que maneja un taxi, un camión, el que trabaja en la calle con su auto. Bueno, es un perjuicio más que le causa todas las comunas, porque las comunas piden aparte otra cosa. Cuando usted cambia de domicilio, tiene que obtener del lugar donde viene el certificado de legalidad de su documento, de su registro, cosa que es otra arbitrariedad más, porque están sospechando de todas las licencias que otorgan, con una cosa totalmente que no tiene sentido para todo el mundo, porque el delincuente no va a pasar por esa. Bueno, ahora el registro va a ser nacional, ya eso está prácticamente terminado, o sea que si usted tiene una infracción en Berazategui, salta cuando va a renovar el Michelcelo, que quiere decir que... No, para eso no me cabe la menor duda, porque lo están haciendo. Pero el delincuente... No, pero le quiero decir que se va a ir normalizando a que haya un solo registro de conducir, y lo que pasa es que los municipios no quieren perder los aranceles, ¿no? Por supuesto, no, pero justamente ahí está el tema, están desconfiando de todo el mundo por las licencias tuyas que puede haber cuando él... Porque la gente hacía un cambio de domicilio en la libreta para sacar registro en el lado donde tenía un amigo. Sí. Esa es la verdad. Pero por supuesto, pero el tipo que tiene una infracción, que saca una licencia trucha, no va a pasar por el registro antecedente. Porque no... la compra hecha. Y la compra hecha. Bueno, entonces pues desconfían de todo. El único gil que paga es el que está legalmente. Entonces no tenía que existir eso. El que está en regla. Después viene el blanqueo, quédese tranquilo. Ya, atiéndame una cosa. Si usted con ese criterio, usted si tiene un DNI, saca el DNI acá. Usted calcule que... Se va a Santa Cruz, quiere sacar el cambio de domicilio, tenía que pedirle un certificado de legalidad del DNI que le dieron acá en Buenos Aires. Una pavada, una cosa que no tiene sentido. Es totalmente arbitrario eso. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Bueno, ¿le van a ganar a Huracán? Y no sé, hay que jugar de Rensis. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Huracán... A nosotros nos hicieron un pie con... En plancha, que el referí no se animó a anularlo, la jugada previa, porque hubo infracción, nos hicieron el gol, pero nos cobraron un penal sobre la hora contra Estudiantes. En teoría tendríamos, digamos, unos puntitos más, pero igual Estudiantes se escapó. Así que si ustedes están a 10 puntos, o sea, están peor que Racing, estamos complicados. Nah, pero esto es largo, ahora viene un receso, vaya a saber después del receso qué pasa, los equipos después no terminan siendo siempre los mismos. Ah, ya que estamos con esto, Mitchans, el de Tribunal de Disciplina, ¿es? Sí. El padre, aparte de Feliz Domingo, creo que era el padre, ¿no fue dirigente de Boca o estuvo postulado como dirigente de Boca? Por eso dije yo que era de Boca. Y bueno, pero estos señores están en todos los puestos clavos, tienen un hincha de Boca. Con razón Herrera, catalogado el mejor referee de la Argentina, no quiso ver un penal impresionante contra Ferrari. Y eso sucede prácticamente domingo a domingo. Y la platita de todos estos años, me gustaría saber de dónde viene también. Porque si se distrae tanta plata y nadie sabe de dónde va, del Estado, y puede ir a parar a los bolsillos de algún club. Los puntos de scoring, cambiando de tema, del registro, que dijeron que si vos no tenías ninguna multa, te ibas a tener un premio. Cierto, sí. Yo he ido a renovar y a mí no me dieron ningún premio. No, ya se lo van a dar. Sí, ya sé qué premio. Le van a mandar un 0 kilómetro. Sí, me van a mandar una rotura de... traste, como dice el fino del presidente. Ahora, la verdad que el sentimiento anti-Boca no puede ser. Tenemos que modificar eso, porque ustedes sin Boca no existirían. No, yo no tengo ningún sentimiento. Yo como hincha de fútbol, quiero saber que me digan la verdad y no que me pedaleen los periodistas deportivos que se pasan hablando pavadas todo el tiempo. Escúcheme, es como Independiente. Sin Racing no existiría Independiente. Sí, bueno, ¿y ustedes le van a ganar a Independiente? No tengo la menor idea. Bueno, yo tampoco con Huracán, entonces. Chao. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Ah, buen día, soy Paulina Recoleta. ¿Qué dice? Mire, estoy escuchando su audición. Cuando dicen que salimos de peor, de malo y fuimos lo peor, es una mentira tan grande, porque... cuando habla este gobierno de la década pasada, ¿cómo recibió el kirchnerismo la Argentina? Con 54% de desocupados. No había paritaria, no había los convenios colectivos de trabajo, no existieron. Vino este hombre, un profeta, y vino a cambiar el país, señor, a cambiar. Estos ladrones que están acá son ladrones, porque este es un psicópata, tenemos un gobierno... procesado con 12 offshore, increíble. En otro país eso no existiría nunca. Un funcionario sospechado solamente de tener unos shorts tiene que renunciar. Y acá no. Todavía dijo el otro día el tupé, es mi vida íntima, pero es un loco, es un psicópata. Entonces, este país, que resucitó gracias al presidente Kirchner, gracias al presidente Kirchner. Bueno. Increíble. Y lo continuó Cristina. Y Cristina, ¿no? No saben, nadie dice cómo se encontró este país, cómo lo dejó. Con la economía, 2,3%. 26%, 27% de devaluación. 5,9% desocupados. ¿Por qué no habla de eso? Usted nunca habla tampoco. 9 de la mañana, 40 minutos, acaban de allanar la estancia de Martín Báez en el límite con Chile, un allanamiento que se está efectuando en este momento, se está confirmando porque ya lo hicieron, en la frontera con Chile, allanaron entonces la estancia de Martín Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez. ¿Quién está? Hola Miguel, buen día. ¿Quién es? Le habla Raúl de Carlos Esperacini. Mire, yo escucho hablar, pero hay una realidad de la que no todo el mundo tiene por qué saberla, pero hoy les la voy a comentar. Mire, mi actividad es vender bebidas, ¿no es cierto? Usted, le quiero dar un dato para que tengan en cuenta la magnitud del robo en la Argentina. Un equipo, o sea, un camión de cerveza, ¿no?, tiene de impuestos, 75.000 pesos. ¿Entiende usted? Dividido en IVA, percepción de IVA, percepción de ingresos brutos e impuesto a la cerveza. ¿Cuántos litros lleva un camión? Son 1.200 cajones. ¿Cuánto? 1.200 cajones. De botella de litro, digamos. De botella de litro. Y tiene en impuestos 75.000 pesos. Le estoy hablando de las cervezas comunes, no les estoy hablando de cervezas marcas premium. Entonces, un camión de una cervecería tiene 75.000 pesos de impuestos. Entonces, la recaudación es fabulosa, es extraordinaria. El tema es que se la roban, o se utiliza para pagar deuda externa u otras cosas. Pero lo que se paga de impuestos en Argentina es algo pero descomunal, extraordinario. Un camión, le estoy diciendo, uno solo, 75.000 pesos, de un solo producto. Imagínese usted del nivel de facturación que hablamos en lo que es recaudación impositiva. Y se va todo. Después no hay, como usted dice, para darle 1.000 pesos a un jubilado. Por favor, es una locura. Lo saludo. Gracias. Para la señora anterior, al señor que termina de hablar, confunden a veces el 2001 con la intermediación de Duhalde y el gobierno que le entregó Duhalde a Kirchner, que en definitiva es el que lo hizo presidente a Kirchner, porque permitió que el peronismo fuera con 3 boletas, una con Rodríguez, otra con Menem y otra con Kirchner. Y Néstor Kirchner había acumulado 50.000 millones de reservas. Cristina dilapidó esos 50.000 millones que había acumulado el marido. Kirchner había recibido con 150 millones de deuda de dólares la Argentina. Cristina lo entregó con 250 millones de deuda externa. Así que son 100 millones más al margen de los 200.000 millones que se pagaron de intereses cuando la propia presidenta dijo que éramos pagadores constitucionales. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal? De Renzi, Sergio de Lanús. Uno lo que está cansado que premien a la gente que viola la ley continuamente. Es como el chiste de los registros. Tiene antecedentes penales, bueno, le dan registro. Mató a 30 personas, le dan registro. Robó, no, le dan registro. Bueno, en eso tiene razón, porque cuando las hinchadas unidas salían, tenían antecedentes de muertes y salían por sin que lo parara nadie de migraciones, por su casa, como Pancho por su casa, ¿no? Claro, uno ya está harto. Porque entonces decían que era la hinchada argentina que iba a alentar el Mundial de Sudáfrica. Y eso ocurrió en el país sin que nadie dijera nada, y en la época de la Rúa, en lugar de salir gente con antecedentes, salían los lingotes y las reservas de los bancos y se las llevaban en camiones. Claro, por eso. Después me dicen, se me cae un pañuelo y seguro que me matan. Lo saludo. Pero uno es un estúpido. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Hola, Betty, Almirante Brón. ¿Qué están diciendo si Sergio Massa y Macri es igual que Menem los 90? Con Cristina la gente comía, va a ganar Cristina. Ah, eso no, eso seguro que con la gente estaba mejor abajo, eso sí, seguro. Cristina va a ganar de Renzi. No sé si se va a presentar, sí, Cristina. Porque Sergio Massa y Macri y Menem los 90, Menem ladrón, la gente de Menem no está ninguno preso. No sé si y Sergio Massa es un ladrón, no sé de si mierda. Va a presentar, pero si se presenta, va a tener que armar algo nuevo. Y eso en eso está, veremos. ¿Quién es? Jerónimo. ¿Quién? Padre, el cura Jerónimo, padre Jerónimo, Miguel. ¿Qué? Hola, padre. ¿Qué tal? Buen día. Está difícil la cosa, ¿no? Está muy difícil, siempre fue así el mundo. Ahora, si los argentinos tuviéramos que buscar curas que hagan exorcismo, no encontraríamos en todo el mundo la cantidad que precisamos. No darían abasto. Estamos todos incluidos. Está complicado el asunto. Sí, sí. La declaración del Papa ayer, Miguel, sobre la droga. Bueno, es que se cansó el Papa ya de dar alertas y mandar avisos y dijo, bueno, lo voy a hacer público, ¿no? Sí, sí. Ahora, a mí me gustó la anteúltima frase, la estoy leyendo. Habla el Papa de los grandes narcotraficantes, dice que no queda otro camino que remontar la cadena que va desde el comercio de drogas, es decir, el soldadito, en pequeña escala. A los bancos. Hasta los grandes bancos, claro, que hacen el lavado, ¿no? El capital financiero. Esa es la verdad. ¿Eh? Esa es la verdad. Es la verdad de la milanesa. Porque ahí está el secreto de la cosa. Por eso cuando se llaman sociedades offshore, se cometen delitos porque no se sabe de dónde viene el dinero. Y por eso cuando se firmó en el gobierno anterior lo de Vaca Muerta, era proclive al delito, y ahora se termina de firmar con Qatar algo similar, otro camino al delito. Porque la plata no se sabe de dónde viene. Exacto, exacto. No, estamos muy mal. Y no queremos corregir nuestros propios errores. La gente cree que la culpa es de uno, de otro. Y la verdad es que la culpa es de todos los que venimos haciendo el país, o venimos deshaciendo el país hace rato. O sea, así es. Bueno, estamos cerca de la Navidad. Te dejo, Miguel. Jesús es la Navidad. Sí, yo cuando veo que el Ministerio de Acción Social va a entregar un millón de entregas para los que menos tienen, me pongo bien. Pero tienen que pensar la gente que Navidad no es ni comer ni tener un regalo. Navidad es otra cosa, ¿no? Exactamente, Miguel. El gran regalo es el niño Jesús en nuestros corazones y en el centro de la familia. Chao, padre. Un abrazo. Hasta luego. 9:46. ¿Quién es? Miguel. Sí. Cecilia Ibas. Y bueno, las últimas noticias nos tienen mirando hacia Santa Cruz. Y por supuesto, lo último que dicen es que Cristina hoy no se va a presentar ante el juez Bonadío. No, no se presenta, ¿no? Ya no se presenta. Y además, bueno, la noticia que tirabas recién sobre los allanamientos. Tenemos en línea a Francisco Muñoz, él es periodista de Agencia OPI de Santa Cruz. Ya en el cierre del programa te dejo con Miguel Ángel de Rencis. Hola, Muñoz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, terminan de confirmarse un allanamiento a la estancia del hijo de Valls. Sí, las estancias están siendo allanadas en las próximas horas. Son 8 de las 8 más de estancias que están sobre la ruta número 40 entre Bajo Caracoles y Perito Moreno. Esas son las que están siendo allanadas en las próximas horas, de la treintena de allanamientos que vino a realizar a Santa Cruz Marijuana en las últimas horas. Ustedes saben de ahí que Cristina no viaja, ¿no? Nosotros ayer de las 3 de la tarde confirmamos que Cristina no viajaba, adelantamos esto porque, bueno, teníamos una fuente del entorno que nos indicaba eso. Cristina está en Río Gallegos, recién el día domingo se va a mover hacia el Calafate. Ese traslado lo hace por tierra, son 300 kilómetros de Río Gallegos hasta Calafate, y el día lunes, en el vuelo de las 7, como lo hace regularmente, iría hacia Buenos Aires, o el martes a primera hora, se nos está definido aún, está definiéndolo, pero bueno, son los dos posibles momentos que vaya a viajar a Buenos Aires, o el lunes a última hora para llegar alrededor de las 10 de la noche, o el martes a primera hora para llegar cerca de las 9 de la mañana. Claro, porque sabe que va a volver la próxima situación y ahí sí, si no van a buscar la fuerza pública. A nosotros lo que nos decían desde el círculo de ellos es que estaban apostando todo a que habían apelado la decisión de Bonadío de no mover la fecha. Sí, pero el juez le dijo que no. El juez no le aceptó, claro, la apelación. A raíz de que no le aceptó la apelación, vino la carta. La carta, claro, que hizo Cristina en respuesta a la contestación del juez. Cuando el juez le dijo que no le hacía lugar, porque realmente, legalmente le correspondería que el juzgado federal, por ejemplo, le pudiera tomar las huellas, porque simplemente poner las huellas en Río Gallego. Pero bueno, es evidente que hay una cuestión personal entre los dos, ¿no? Sí, sí, hay una lucha de poderes, sin ninguna duda. Cristina está midiendo su poder y Bonadío también va a medir el de él. Otra pregunta que tiene que ver con el impuesto a la ganancia. En la Patagonia los sueldos son mucho más altos, la canasta familiar también, las cosas de la vida también, están pidiendo a algunos dirigentes de la Patagonia que se contemple ahora que va a tratar el Congreso que allí se multiplique por 200 para que no queden todos expuestos a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo es la situación? Sí, en realidad, a ver, quienes pagan mucho impuesto a las ganancias en esta zona son los empleados de las empresas petroleras que tienen sueldos altos por la función que realizan, ¿no? Digo, estar en un pozo, el petrolero que más gana, el que está en el pozo, en boca de pozo a las 5 de la mañana con 15 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, agarrando una herramienta fría, ese tipo es el que más gana un sueldo más alto en Santa Cruz y en Chubut y en Río Negro, digamos, en la zona patagónica, que es donde está el petróleo, que son los empleados, digamos, la gente que gana más dinero dentro de la Patagonia. Y ellos están pidiendo, a ver, hace rato que están pidiendo un impuesto diferenciado hacia ellos, porque imagínate que el sueldo mínimo, el sueldo aproximado de un empleado petrolero debe estar rondando entre los 50 y los 60 mil pesos, el que menos gana. Entonces, a partir de ahí, ellos tienen mucho impuesto a la ganancia. También los camioneros que viven en Santa Cruz les pasa exactamente lo mismo, porque tienen sueldos altos, porque viajan muchos kilómetros. Para que tenga idea la gente, ¿cuánto vale un kilo de asado en Río Gallego? 200 pesos. Claro, para que la gente tenga idea, ¿no? O sea, ¿cuánto vale...? Un alquiler. Claro. Un alquiler de una familia, para una familia de tipo, digamos, un alquiler de una casa con dos habitaciones. No te hablo del centro, sino que te hablo alejada del centro de Río Gallegos. Está rondando los 8.000, 10.000 pesos. Con suerte conseguís algo de 10.000 pesos hoy. Sí, Muñoz, si tuvieras que diagnosticar la situación general de la provincia en este momento, ¿cómo está? Malísima, es muy grave la situación de la provincia. ¿Y Alicia Kirchner tiene problemas con su manejo ahí o en teoría está sereno eso? No, a ver, la provincia no está bien desde que Kirchner, desde que Peralta, que era el gobernador anterior, se peleó con Cristina Kirchner en el 2011, empezó a sufrir problemas económicos y de ahí los viene arrastrando. Y Alicia Kirchner dice que se encontró con una provincia quebrada, que no tiene dinero, pero hace dos semanas atrás nosotros publicamos un artículo en el que contábamos que crearon un gabinete de asesores para poder contratar asesores, y quien tiene potestad de hacer eso es la gobernadora, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Entonces le asignan una unidad que se llama, le pusieron UR, y la gobernadora tiene 10.000 de esas unidades para gastar cuando ella quiera, del modo que quiera. Esas 10.000 unidades son... para que tengas una idea, una son alrededor de 14 pesos, o sea que si le asigna a una persona que la contratan, entre comillas, como asesor para el gobierno provincial, y le asignan 2.000 UR, no sé, gana 28.000 pesos, por decirlo, y eso no hay que rendirlo, no hay que justificarlo, no hay que contratar, digamos. Está hecho para poder contratar a los amigos que quedaron fuera, que se fueron desde Buenos Aires a Río Gallegos, que volvieron, digamos, a los kirchneristas que volvieron a Santa Cruz, está pensado, esto lo pensaron para eso, ¿no? Decime, ¿en qué quedaron las máquinas, los camiones, los vehículos de Báez? Fueron atribuidos, porque lo pidieron desde provincias hasta el propio ejército, o están ahí tirados en la ruta donde estaban antes. Están la mayoría en el obrador, digamos, en la empresa, en Austral Construcciones, en Río Gallegos, frente al aeropuerto, tiene un predio muy grande Austral, y ahí está lleno de máquinas, camionetas, camiones, y después en algunos obradores en el interior de la provincia quedó algo, pero la mayoría estaba en nuestras construcciones y no está todo ahí, no se ha movido nada. Claro, de ahí. Y lo que están haciendo ahí los BAE es desguazarlos. Están legalizarlos por ese nuevo modo, están sacando motor, algunas partes que pueden vender y las están vendiendo. ¿Pero lo están robando o lo están vendiendo ellos? No, ellos, los mismos BAE se están encargando de desarmar máquinas y venderlas. Bueno, te agradezco el informe y estaremos atentos. Seguramente Cristina va a estar acá al comienzo de la semana que viene, ¿no? Seguramente, está previsto que el lunes o martes esté ahí, así que las próximas horas va a estar en Buenos Aires. Gracias, Muñoz. Por favor, un buen abrazo, buen día. Hasta luego. Bueno, confirmado entonces, la expresidenta va a viajar la semana que viene, porque saben que el lunes es feriado, porque sabe que el martes seguramente el juez la manda a buscar con una nueva citación y entonces se va a presentar ya estando en Buenos Aires. Es una situación donde también se podría haber evitado que viniera hasta aquí, se podría haber hecho el trámite donde un delegado de la justicia penal le fuera a tomar las huellas digitales, pero bueno, es ese enfrentamiento entre Bonadío y ella que vaya uno a saber cuándo termina. Diego. Bueno, mañana que no estamos en el aire se cumplen 4 aniversarios importantes. La desaparición de cuatro figuras de la cultura y del espectáculo. El aniversario de uno de tus cantantes favoritos, de Julio Sosa. El aniversario de Freddie Mercury, 25 años de la muerte del cantante de Queen y líder de la banda. También se cumple el aniversario de Pirincho Canaro y del querido Negro Fontana Rosa. Pero buscame algo de Julio Sosa para cerrar. Lo último, Cecilia. Bueno, en Entre Ríos se aprobó la venta de la ex empresa Cemento Portland para transformarla en un centro de convenciones. La legislatura local aprobó la venta en $1.250.000 con el voto de Cambiemos y Frente Renovador y la disidencia del Frente para la Victoria. ¿Cómo se elige, Rodolfo, quién saca por primera vez en una copa? ¿Cómo se elige el saque? Supongo que es un sorteo. ¿El saque también? Sí, para empezar, sí, un sorteo. ¿Sí? Bueno, ¿y vos decís que va a sacar el argentino? Ah, no tengo idea, no. Sí, va a sacar el argentino, vas a ver. Ahora, si nos quieren el saque, la culpa es tuya. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué tenemos para cerrar? Cosa me echa la culpa. ¿Qué tenemos para cerrar? No, justamente, en 5 minutos, jugadores en la cancha, Marín Cilic frente a Federico Del Bonis, la final de Copa Davis, que Argentina jugó 4 veces que nunca pudo ganar. En el segundo turno, Juan Martín del Potro contra el gigante, pero muy veterano, Ivo Karlovic. Julio Sosa. Julio Sosa, con un tema de que comprueba lo que yo digo siempre. El agonista del tango echa la mina y le hace creer que por culpa de ella. Mala suerte. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo con mi conciencia te jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios. Para no verte, para no hablarte, para no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito, me fui al bar que está en la esquina para ahogar con 4 tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Nos vamos a Croacia, es lindo. Se inicia la Davis, Argentina de visitante, y ya casi se terminan las palabras, ya te sacan también el banquito y a jugar, a disputar el primer punto. A continuación de este partido del Bonis Chile, van a disputar el primer punto entre Argentina y Croacia. Jugará Juan Martín del Potro frente a